En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza, La Rosa de los Vientos. Estamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Tenemos por delante un programa que, como siempre, intentamos que sea intenso, entretenido y también informativo. Con tertulia, ahora mismo os vamos a comentar los temas que os tenemos preparados y, por supuesto, también con las secciones habituales, además de la tertulia Zona Cero, que va a comenzar dentro de unos instantes, con El Buscador, en donde hablaremos, entre otros temas, de las ciudades tecnológicas, más tecnológicas del mundo, y también la sección Un Mundo Feliz. Os vamos a presentar un caso terrible. Es una denuncia que hacemos, algo que está ocurriendo ahora mismo. 500 personas morirán en breve en nuestro país si no adquieren un fármaco que tiene un precio prohibitivo. Hay una enorme lucha y nosotros nos sumamos a ella por conseguir que se rebaje el precio de ese fármaco y que esas 500 personas que lo necesitan urgentemente puedan tenerlo. Pero es que hay varios cientos de miles afectadas en nuestro país que también requerirían ese fármaco, pero 500 es una situación muy, muy urgente. Será una denuncia que haremos en la sección Un Mundo Feliz. Eso sí, antes, la tertulia Zona Cero, que ahora mismo os presentamos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Marian Moreno al frente, a parte técnica. Silvia Casasola en la codirección. Los temas a continuación. Y uno de ellos nos llevará a Polonia. Allí hay una investigación arqueológica, una tumba, y dentro de esa tumba se ha descubierto algo, alguien que creían que era un vampiro. Lorenzo Fernández, muy buenas. Buenas noches. La verdad es que como disfruto yo con noticias como esta. Sigue habiendo, en este sentido, años muy buenos, ¿no?, en lo que a descubrimientos de este tipo se refiere, y ahora ha sido la localidad de Kamień-Pomorski, que, como bien dice, se encuentra en la frontera de Alemania con Polonia, concretamente en Pomerania Occidental, y allí un grupo de arqueólogos han descubierto una tumba que, por las características tan particulares que tiene la persona allí enterrada, que se encuentra en un estado de conservación bastante interesante, pues han determinado que se trata efectivamente de eso, de un ritual de purificación de un vampiro. Pero hay mucho más. Todos sabemos lo que está ocurriendo en estos momentos. Ya desde hace bastantes semanas en Nigeria, el secuestro, 200 niñas en manos del líder y sus secuaces, del líder de la secta, también grupo terrorista, Boko Haram. Esas 200 niñas y 200 adolescentes fueron secuestradas mientras asistían a clase en un colegio cristiano. Boko Haram significa algo así como, Manuel Carvellal, muy buenas. Algo así como la vanidad, o la interpretada como la educación occidental, es pecado. Y la búsqueda de esas niñas involucra al mundo entero. Todos están esperando su liberación o su rescate. Se podría hablar mucho sobre el interés real que existe por parte de las autoridades de diferentes países en poner fin a una situación que es incomprensible. Incomprensible a nivel político, por un lado, y también a nivel humano. Nigeria es un país, eso sí, con una cantidad de creencias inmensa. Algunas verdaderamente incomprensibles, por ejemplo las que han llevado a este secuestro, también creencias animistas, creencias mágicas de todo tipo, y ahora surgen también aquellas personas con supuestas capacidades psíquicas que quieren ayudar en la búsqueda de estas niñas. En otras ocasiones hemos hablado de casos de secuestros, de asesinatos, de desapariciones en Occidente, en el que la policía, desesperada porque no conseguía pistas, ha acudido a lo que se llama aquí detectives psíquicos, ¿no? Bueno, pues esta semana unos 500 médicos tradicionales, hechiceros, cazadores psíquicos, digamos, personas que aseguran tener unas capacidades extrasensoriales, se han dado cita durante dos semanas en la localidad de Maiduguri para ofrecer sus servicios a las tropas, al ejército convencional nigeriano y a todos los ejércitos que están colaborando, entre ellos tropas españolas, en la búsqueda de esas niñas secuestradas por Boko Haram. Vamos a hablar también de predecir el futuro, pero predecirlo a través de las nuevas tecnologías, a través, por ejemplo, Juan José Sánchez Ono, muy buenas. Hola, muy buenas noches. A través de Google. A través de Google y a través de Twitter. Además, de una manera muy especial, porque evidentemente tanto Google como Twitter ofrecen una cantidad ingente de datos que muchos sociólogos tratan de alguna manera de utilizar, ¿no?, de sacarles provecho. Y eso es lo que se está haciendo. Se han estado haciendo, por ejemplo, algunas herramientas que permitan conocer a través de Google por dónde va a extenderse una epidemia de gripe. Y también, por ejemplo, con Twitter se ha tratado de hacer algún tipo de predicción electoral en los últimos comicios. Pero últimamente, la última noticia que ha salido al respecto es una herramienta que trata de ser capaz de leer el estado emocional de las personas que utilizan Twitter y a partir de ahí realizar algún tipo de política sanitaria que tenga que ver precisamente con eso, con la salud mental. Silvia Casasola nos va a presentar un descubrimiento que se ha efectuado en Irán. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, pues bueno, yo creo que todos conocemos los viajes de Gulliver, que lo escribió Jonathan Swift, y pensábamos que una ciudad como Lilliput solo era realidad la imaginación de este autor. Pues resulta que ahora han hallado restos arqueológicos de una supuesta ciudad de pequeñines, habitada por pequeñines, hace ya bastantes miles de años, en Irán. Luego hablaremos y daremos más detalles. Ya sabéis que estamos en Twitter, también el correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, y que en Twitter esperamos vuestros comentarios. Ya mismo los podéis hacer. Queremos leer lo que opináis sobre cada uno de los asuntos que os presentamos. Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag. Almohadilla Rosavientos, programa que comienza ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Pues vamos con los temas, vamos con todos los asuntos que os tenemos preparado. Ese primero que os presentábamos, Lorenzo nos lleva a Polonia. En Polonia una tumba y el mito de los vampiros. Bueno, la verdad es que en este caso la sensación que da es que el mito queda un poco al margen, ¿no? Porque en este tipo de descubrimientos lo que se aúna es, por un lado, como bien dices, esa parte de leyenda que tienen estas tradiciones tan arraigadas en el este de Europa, con lo que es esa otra parte, ¿no?, de búsqueda antropológica, de arqueología y de investigación que está dando pues resultados verdaderamente interesantes, ¿no? Yo creo que llegados a este punto pues es interesante recordar, ¿no?, que los últimos años, independientemente de la que es la gran estrella, que es la vampira de Venecia, aquella que se encontró en la isla de Lazareto Nuevo con ese ladrillo incrustado en la boca, correspondiente a un periodo de tiempo que iba desde finales del 16 al 17, donde se desarrollaron más rituales de este tipo, pues también, por ejemplo, en junio del año pasado, ya lo comentamos, en Gliwice, también en Polonia, porque este tipo de hallazgos se están produciendo principalmente en países del este, y más concretamente en las regiones, por ejemplo, de Silesia. Y en Gliwice, concretamente, en junio del año pasado ya se encontraron 40 tumbas, de las cuales 17 estaban perfectamente íntegras, no habían sido saqueadas, ¿no?, por los ladrones de tumbas. Y además se descubrió, como suele ocurrir en este tipo de casos, ¿no?, cuando se estaban realizando las obras de una autopista, al remover las tierras, encontraron estas tumbas y vieron que esos 17 cuerpos que estaban enterrados en las mismas pues mostraban unos síntomas verdaderamente peculiares, como era pues que algunos de ellos estaban dados la vuelta mirando al suelo, otros de ellos habían sido literalmente decapitados, también aparecían con algunas de las extremidades literalmente clavadas al suelo. De una forma u otra, la intención era que si ese cadáver adquiría la condición de no muerto, en el momento en el que despertara, una vez que se convirtiera en esa figura demoníaca, pues que no saliera de la tumba. Bueno, pues ahora un señor llamado Slavomir Gorka, que es arqueólogo, ha dirigido una excavación en el pequeño pueblo de Kamień Pomorski, que está muy cerca del mar Báltico, y ha asegurado que lo que han encontrado, pues sin lugar a dudas, al menos para él y para la gente que está en su equipo, se trataría de la tumba de un vampiro. ¿Por qué ha llegado a esta conclusión? Bueno, pues yo me imagino que es posible que el hecho de que el cadáver haya aparecido con los dientes literalmente arrancados, de que le hubieran atravesado la pierna derecha con una estaca bastante afilada, o de que tuviera un pedrusco metido en la boca, pues posiblemente haya sido más que suficiente para que Slavomir haya llegado a esta conclusión. La cuestión es que si dejamos a un lado las perrerías que le provocaron al muerto, suponiendo que cuando se las hicieron estuviera muerto, porque sabemos, conocemos otros casos, el de la propia vampira de Venecia es uno más de ellos, en los que este tipo de rituales de purificación fueron realizados cuando la persona todavía estaba en vida. Se veía perfectamente como las fracturas que tenían, en este caso, en el cuerpo habían sido desarrolladas, se le habían infringido cuando todavía estaba viva. Bueno, pues independientemente de eso, lo cierto es que las características de la tumba que se ha encontrado ahora concordarían perfectamente con los rituales que se desarrollaban en aquel tiempo cuando se encontraban ante, bueno, pues una supuesta criatura de las tinieblas, ante un supuesto vampiro, ¿no? Y es que en esta parte de Europa, pues ya sabéis que la creencia en el vampiro, digamos que iba un pelín más lejos que en otras partes del continente. Tal y como ha asegurado este experto, que además es folclorista, los polacos pensaban que los vampiros nacían y no se hacían. Eran personas absolutamente normales, que podían llevar vidas normales, no se trataba de aristócratas que vivían en castillos distantes. Los problemas, continúa Slavomir, decía que solo empezaron cuando estas personas murieron. Ellos podían regresar a vivir con sus familias e incluso fecundar a sus esposas. Estamos hablando de que el vampiro, de una forma u otra, la creencia de estos países del este, radicaba en que el vampiro, digamos que la persona tenía ese gen vampírico latente durante su vida, pero que solo despertaba una vez que se producía la muerte del mismo. A partir de ahí era cuando salía de esa tumba y se dedicaba pues a pegar dentelladas a diestro y siniestro. Bueno, por eso Slavomir Gorka cree que en el caso del enterramiento de Kamień Pomorski tomaron tantas precauciones, convencidos de que el fallecido podía levantarse una vez que se consumara esa transmutación que solo, vuelvo a repetir, se producía una vez que había fallecido la persona que estaba contaminada por este mal, ¿no?, por esta dolencia. Pero como no podía ser de otro modo, también han surgido voces críticas, ¿no?, con este asunto, como por ejemplo la del arqueólogo polaco Kamil Jajkowski, que aunque admite que dichas prácticas se pusieron en marcha por la creencia de los vampiros, también es cierto que cuando se han desenterrado cadáveres, por ejemplo, en el estado que comentábamos antes de Gliwice, ¿no?, que estaban enterrados boca abajo, que habían sido decapitados, o que incluso aparecían totalmente cubiertos por piedras, pues perfectamente, dice este señor, se podían corresponder al enterramiento de criminales a los que se castigó en vida de esta manera. Es decir, no es que hubieran sido purificados una vez fallecidos para que no despertaran, sino que fueron enterrados, se les lapidó literalmente, después se les puso boca abajo y además, como no era suficiente, pues además los apedrearon y los cubrieron de piedras, ¿no? ¿Qué me quieres decir, Bruno? No, estoy escuchando. Bueno, pues aún así, este señor Jajkowski ha admitido que, pese a las reticencias que le provoca este asunto, pues dice que el reciente descubrimiento es, sin duda, por lo menos inusual, no es extraño. Y ha añadido que el fémur perforado y la piedra dentro de la boca indica que se llevó a cabo un rango de prácticas atípicas con trasfondos rituales. Y ha añadido que la piedra podría reflejar el deseo de crear algún tipo de barrera sobrenatural entre los muertos y el mundo de los vivientes. La cuestión es que, por ejemplo, en los casos de Venecia y de algunas regiones también de Serbia, la población de Zarovje, por ejemplo, en Serbia también se produjo un descubrimiento de este tipo. El hecho de colocar el ladrillo en la boca era para evitar, en primer lugar, que se alimentara de lo primero que tenía a mano esa criatura, que no era ni más ni menos que la propia mortaja, ¿no? Uh-huh. De ahí el nombre del vampiro antiguo, que era el masticador mortuorum, el masticador de mortajas. Y también era una forma de que ellos consideraban, la creencia consideraba, que en un momento determinado el vampiro despertaba porque o bien se le introducía un espíritu maligno en ese cuerpo muerto o incluso en ocasiones ese propio espíritu salía del cuerpo. Por lo tanto, para evitar que saliera se le colocaba el ladrillo, o si había salido y se había ido a dar una vuelta, pues para evitar que volviera a entrar se colocaba el ladrillo. Lo que sorprende es que el arqueólogo y medievalista polaco también han asegurado que estos enterramientos no se ciñeron exclusivamente a los siglos medievales. Esto me parece fascinante, ya que asegura que hay vestigios, y son parte de esto que están descubriendo ahora, que demuestran que se mantuvieron hasta más o menos el año 1913. Es decir, que hasta tiempos muy recientes existió la creencia, una creencia muy firme, en el vampirismo, en que existían personas que lo eran y se enterraba en función de esa creencia. No decimos que existieran, sino que existía la creencia. Existía la creencia y se mutilaban los cuerpos en base a esto. Y se utilizaba. Y se siguen mutilando. Y se siguen, hay otra lectura que se puede hacer de esto. Es cierto que de vez en cuando aparecen noticias. No hace mucho apareció una en Rumanía, en un pueblito de Rumanía, la comentamos aquí también, de un caso parecido, una profanación de una tumba, porque sospechaba que el inquilino era un vampiro y se le amputó la cabeza, se le clavó una estaca y demás. Pero hay otra lectura, que es una lectura criminológica. Es decir, imaginaos vosotros que dentro de unos años se descubriese en Córdoba un enterramiento de una persona a la que se le habían cortado los tendones de los pies, se le había apuñalado y se le había clavado una estaca de madera atravesándole el corazón en la España del siglo XX. Eso ocurrió con el caso de Álvaro Bustos. ¿Esto significa que hay una creencia generalizada en los vampiros? No. Hay casos, el caso de los Tilos, por ejemplo, Santiago de Compostela, un profesor de escuela, creyendo que su mujer era una vampira, pues también la mató, le arrancó los ojos, sometió el cuerpo a una serie de mutilaciones. Esto es algo que ha existido siempre. Es lógico que cuando un antropólogo o un arqueólogo se encuentra con un caso de este tipo, pues dé una lectura más antropológica o más histórica y hable de eso, de folclore, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Siempre han existido esquizofrénicos, siempre han existido esto que Antonio Viqueira Hinojosa denominaba los criminales esotéricos, criminales que amparan, justifican, no necesariamente es el móvil, la creencia esotérica no siempre es el móvil, puede ser la justificación para un crimen que se iba a cometer de igual forma, ¿no? De otra forma. Pero es que la diferencia entre lo que tú estás contando y lo que están descubriendo aquí es que en este caso, si por ejemplo alguien del siglo XXIII hiciera el ejercicio que tú acabas de comentar y descubriera la tumba de este señor que fue asesinado, pues llegaría a la conclusión de que hay uno, no hay nada con lo que comparar. En este caso, en el caso de Polonia, de los países del este, es que es, digamos que es una sucesión en cadena, por lo tanto ya entras tampoco dentro del marco de la creencia. Tampoco hay tantos, ¿eh? Tampoco sí, hay tantos, sí, hay muchísimos. Cuantos, es decir, en un cementerio de 40 tumbas, de las cuales hay muchas vacías, pero 17 ocupadas, y que en las 17 ocurra lo mismo, y es que no paran de aflorar. Es decir, estamos hablando de que los últimos 3-4 años, el hallazgo de este tipo de tumbas con este tipo de cuerpos es prácticamente constante. Cada vez que remueven tierras y se van a un cementerio que tiene de 400 a 600 años de antigüedad, siempre te aparece, siempre, ¿eh? Siempre te aparece por lo menos una o dos que está ocupada por alguien a quien en tiempos se consideró pues una criatura de este tipo. Pero yo estoy muy enfadada, porque la principal prueba la han eliminado, le han quitado todos los dientes, entonces no sé. Sí, eso sí, sí. Pero bueno, sí, claro, yo entiendo que la sí. Conclusión, a ver si estaban ahí los colmillos. Oye, o no. Quizá existió un David Farran de esa época que se dedicaba a ir levantando tumbas. Pero lo que dices, Silvia, yo entiendo que si te meten un ladrillazo en la boca es muy probable que no claro, solo uno ni dos, sino mal, que te quiten muy muchos mal, dientes. Porque luego no se puede hacer la investigación criminológica y en condiciones. Con lo cual, la arqueología está descubriendo evidencias muy importantes de la existencia en el pasado, aunque no un pasado tan lejano, sino incluso a comienzos del siglo XX, la existencia de esa creencia, la creencia en los vampiros. Es un mito que también tenían en el pasado, en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. ¿Tú sabes lo que hacen en Gran Bretaña, por ejemplo? Y con esto no te doy más la tabarra, porque sabes que es un tema que a mí me apasiona. En el Reino Unido, por ejemplo... ¿Les votaban? Les siguen votando. Pero tan sumamente civilizado, ¿no? Y que siempre ha sido un poco el estandarte de la vieja Europa, pues hasta muy bien entrado la segunda mitad del siglo XX, en determinados núcleos rurales, a los suicidas los enterraban en cruces de caminos. No iban nunca a un cementerio. ¿Por qué? Porque se consideraba que esta era la solución que aportaba la tradición para que esa persona no se levantara de la tumba y atacara a los vivos. Porque se consideraba que un suicida tenía muchas papeletas para convertirse precisamente en un vampiro. Rosavientos, Almadía Rosavientos en Twitter. Ahí estamos y dentro de unos minutos estaremos con vuestros comentarios y lo que nos decís. Almadía Rosavientos en Twitter. Juan José Sánchez Oro, de Ham, uno de los grandes misterios de los últimos tiempos. Ese zumbido se escucha en diferentes zonas, en cada una de ellas. Pues tiene una explicación distinta. Para algunos es algo mágico, para otros algo completamente explicable. Pero de Ham, ese zumbido misterioso de origen hipnótico se ha escuchado y se sigue escuchando en determinados lugares. Hace poquito en Canadá. Parece que hay una explicación y que se sabe perfectamente de dónde procedía. Pero las últimas noticias nos hablan de que ese zumbido está siendo escuchado muy cerquita de aquí, en Sevilla. Sí, como tú señalas, podríamos decir que es un ham que desaparece, o por lo menos que ya parece tener también un origen definido, y otro que comienza, o no sabemos en qué quedará. El que tú señalabas, este ham que apareció en Canadá ya hace algún tiempo, bueno, llevaba sonando aproximadamente unos 3 años, desde el año 1911, en torno a una localidad, que es una localidad fronteriza a Windsor, que está justo en la ribera del río Detroit, y que por lo tanto tiene al otro lado justo a la ciudad de Detroit. Y bueno, empezó a sonar, como decía, hace 3 años. La gente lo identificaba como una especie de sonido de locomotora al ralentí, o también una especie de camión de transporte o un refrigerador en funcionamiento. No se ponían mucho de acuerdo. De hecho, lo podemos escuchar. Claro, te iba a decir que quizá lo mejor para saber a qué se parece y con qué se puede comparar ese enigmático zumbido en Canadá es escucharlo y que cada uno saque sus propias conclusiones. Desde luego que se parece a eso, se parece a un tren, a una zona industrial, a ruido de ese origen, ¿no? Sí, es como tú dices, un sonido así como muy metálico, una cosa así férrea, una cosa extraña, ¿no? Es cierto que sonaba mucho, sonaba sobre todo por las noches, era cuando normalmente siempre pues todo lo que es el espectro acústico de una ciudad pues sabemos que disminuye. Y bueno, esto sumado al traqueteo de determinadas ventanas llegó a generar en muchos residentes de la zona oeste y de la zona sur de Windsor dolores de cabeza. Esto naturalmente, estos vecinos empezaron a quejarse e intervino en el año 2011, nada más y nada menos que el Ministerio de Medio Ambiente encargó a una agencia del gobierno que se llama Terremotos Canadá que colocara en diferentes lugares de Windsor hasta 4 sismógrafos para tratar de, bueno, trenzar así, ¿no?, triangular una especie de señal acústica, entendiendo que es más fácil captar este tipo de sonido, que es bastante, a veces los expertos dicen que es casi como un fantasma, en lugar de en el aire, captarlo a través del suelo, ¿no?, porque sabemos que siempre el sonido se transmite mejor a través de este aspecto sólido, ¿no?, y de la superficie sólida. Y bueno, ellos consiguieron decir, no con absoluta rotundidad, pero bueno, consiguieron ubicar la fuente posible del sonido en el lado estadounidense del río Detroit. Entonces ya se nos abría aquí una especie de pequeño conflicto diplomático, hasta el punto de que tuvo que intervenir el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá para hacer una segunda investigación, que es la que ahora mismo se acaba de hacer pública, ¿no? Una segunda investigación en la cual estaba involucrada la Universidad de Windsor con una serie de especialistas, y que han sido los que finalmente han localizado la fuente de este Han en una isla, una pequeña isla que originalmente no era nada más que una península, es la isla de Zag, y es una isla que tiene una historia muy particular, porque originalmente fue un pantano, después parece que fue un cementerio indio, pero ya desde comienzos del siglo XX, en torno al año 1902, allí se instalaron unos altos hornos, que es, parece ser lo que sigue hoy en día. Pero claro, es una isla que por lo tanto tenemos aquí una especie de emporio industrial privado, al cual no puede acceder nadie porque está sometido bajo una estricta seguridad privada. Y además lo que ocurre es que los canadienses han tropezado con las propias leyes de Estados Unidos. En Estados Unidos desde hace unos años resulta que lo que fueron las competencias en cuanto a la oficina de ruido y control acústico desde el año 1981, digamos que delegó todo lo que fueron sus competencias a los diferentes gobiernos estatales y también a lo que serían el equivalente a los ayuntamientos. Entonces en Michigan lo que ocurre es que no existe ninguna ley de ruido. Esta ciudad, esta isla, Zag Island, está en el estado de Michigan, y al parecer, bueno, no existe, como digo, ninguna especie de ley establecida, de reglamentación definida sobre el ruido. La propia ciudad no escucha al Han, es algo curioso, es decir, la propia urbe donde tienen instalada estos altos hornos no advierte que exista ningún tipo de zumbido extraño, y sin embargo sí que ocurre al otro lado del río Detroit. Entonces, finalmente, lo que decimos es eso, el informe lo que ha hecho ha sido hacer una investigación hasta muy cerca de la costa de la ribera norteamericana. De hecho, han colocado un barco, estos universitarios, a unos 100 metros de esta acería, y parece ser que para ellos está bastante claro que efectivamente el problema reside ahí, ¿no? Este zumbido parece que tendría esta procedencia. Entonces están pidiendo ahora colaboración a lo que serían las autoridades de Estados Unidos para ver si ya consiguen desentrañar el enigma. Lo que pasa que dice el ayuntamiento de Zag Island que realmente, como sus residentes no se quejan, para ellos no supone ninguna molestia este Han, pues que no quieren invertir ningún dinero de sus impuestos en esta investigación. Así que bueno, vamos a ver en qué queda el asunto, ¿no? Y luego por otro lado está lo que tú señalabas, que justo esta semana, bueno, determinados medios han dicho que se ha escuchado un Han en Sevilla. Parece ser que también aquí lo definen como un motor de coche que estuvo sonando desde aproximadamente la 1:45 de la madrugada hasta las 2:30, y lo han identificado diferentes residentes, pero no se sabe tampoco exactamente cuál es su procedencia. Lo definen como, en algunas ocasiones, como una especie de zumbido intenso, grave, que no molestaba, pero que tampoco resultaba algo demasiado agradable. razonable. Y bueno, vamos a ver en qué sigue la cosa, ¿no? Porque se suma a los que ya se escucharon también hace unos meses y que salieron publicados en la revista Enigmas, pues el de Cádiz, por ejemplo, el de Murcia. Uh-huh. El de Murcia se llegó a decir incluso que podía ser haber afectado a la muerte de una serie de aves. Luego se demostró que las aves habían sido envenenadas. O sea que bueno, yo creo que aquí en este tipo de cosas hay como bastante confusión. Bueno, pues vamos a seguir de cerca qué es lo que pasa en Sevilla con ese fenómeno y con ese extraño zumbido. Después del caso de Canadá, el que también acaba de hacer alusión Juanjo Sánchez Oro, Lady Enfant, dice con alma Díaz Rosavientos en Twitter que parece una locomotora a paso lento, es que de hecho se parecía a eso, era un ruido de, o parecía un zumbido de origen industrial. Por cierto, también descubrimos gracias a Twitter que somos muy internacionales y nos encanta. Rafael Medina dice que en un pueblo de Rumanía se profanó una tumba, estoy de Erasmus aquí, es decir, allí en Rumanía, y me gustaría saberlo por curiosidad. Un abrazo desde Transilvania. Qué envidia. Nos está escuchando desde allí, ¿eh? Pues nada, yo decirle a Rafael que si se espera 3 semanas, que me voy con él, porque voy a estar por allí por lo menos 5 o 6 días. O sea, que me pienso acercar a, bueno, en fin, todo lo que dé tiempo esos días, pero sí pienso visitar muchos lugares diferentes. Pero el pueblo de Polonia donde el vampiro te dice que a ver no, si pero se no, lo es que, dar. Claro, es que como he dicho, Rumanía no era Rumanía. Claro, este era Polonia. Polonia. Se llama Kamień Pomorski. En Rumanía hubo un caso hace no mucho, no recuerdo, pero bueno, lo buscaremos para dárselo, pero hace un año o algo así salió una noticia en Rumanía también. Bueno, pues seguimos comentando cosas y hablamos de algo terrible y que bueno, pues nos tiene a todo el mundo en vilo desde hace bastante tiempo, porque lo ocurrido con Boko Haram, el secuestro de esas niñas en Nigeria, también hay muchos errores, muchos prejuicios, muchas comparaciones que son muy injustas para el pueblo islámico, y precisamente a ese propósito en Twitter también nos acaba de decir con Almohadilla Rosavientos Ratul Saik que por favor no confundáis las creencias de la gente o la cultura de los países con el Islam. Y evidentemente, por muy islámica que sea la población de Nigeria o en gran parte islámica, todos o el 99,99% de la gente, que es normal, detesta lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo con Boko Haram y ese secuestro. Ellos son los primeros que están deseando que eso finalice de una vez por todas. Sí, lo que ocurre es que Nigeria es un país con 150 millones de habitantes, muy polarizado en 12 de los estados. Está el Islam como religión oficial y en el resto del país, más o menos la mitad del país, el cristianismo, con un amplio porcentaje también de mezcolanza con el animismo tradicional. Esta secta Boko Haram se funda en el año 2002, precisamente en Maiduguri, en el estado de Borno, que es donde ahora se han convocado estos 500 cazadores tradicionales, cazadores espirituales, brujos, chamanes y hechiceros. Originalmente fue fundada por un integrista, Ustaz Mohamed Yusuf, que lideró la organización hasta el año 2009, en que murió en un tiroteo cuando oficialmente intentaba huir de la prisión en la que estaba confinado, heredando entonces otro psicópata el liderazgo de la organización. ¿Psicópata o psicótico? Habría que discutir, ¿no? Este personaje, porque... Pues yo creo que casi mitad y mitad. Uh-huh. Tiene un poco de todo. Lo es que... bastante psicópata y un poco zumbao si tiene pinta de... No, la verdad. Y en realidad Boko Haram, sí, hablamos de terrorismo y demás. Los actos que hace, efectivamente, son de terroristas. 5.000 víctimas, ¿eh? En los se últimos 4 años. Es una bestialidad. Es verdaderamente vergonzoso que eso esté pasando y que en los países importantes estuviera... mirando hacia otro lugar y no estuviéramos preocupando de lo que ocurría en Nigeria, que era tremendo. Ya se ha declarado totalmente la guerra en aquel país, pero creo que haría falta un apoyo y una involucración muy importante por parte de los países occidentales en lo que está ocurriendo, porque a un loco, con la excusa del Islam, se le ha ocurrido pues matar a gente de esta forma. Ves los vídeos suyos reivindicativos, las veces que aparece, que están muy estudiados, pero están... Es una locura que él le encanta demostrarla, reírse, se ríe muchísimo en los vídeos, cuando habla de que ha matado a gente y se ríe, es un desgraciado, es el líder de una secta terrorista, pero es un tipo... como otros muchos líderes. Bueno, no tantos, muchos, afortunadamente. Hombre, no es el primer estudio sobre la psicopatía que apunta que precisamente muchos líderes políticos, empresariales, pues tienen un perfil psicopático. Precisamente por eso son líderes o llegan a triunfar. Sí, pero esto es mucho más demencial. ¿No os acordáis hace nada cuando los Oscar también estaban ahí unos zumbaos que habían matado a muchísima gente y recreaban cómo habían torturado y se les tenían incluso en sus países, en sus ciudades, como héroes? A ver, es que no tenemos mucha memoria histórica, pero yo creo que si echamos un poco la vista atrás, la historia de la humanidad está llena de ejemplos de líderes psicopáticos que han hecho atrocidades y barbaridades y que pueblan los libros de historia. ¿Y lo tiene justificado? Pero a mí, yo lo que no entiendo es, a ver, siempre hablamos un poco de la cabeza visible, pero es que este movimiento está creciendo. O sea, a mí lo que me sorprende es que, vale, identificamos al loco, pero cada vez es capaz de concitar a su alrededor más apoyos. Porque seguramente los está buscando en esos nichos en los cuales puede encontrar a otros locos. A eso, ¿no? Es a lo que voy. Bueno, a esos locos, o también lo que indican todos los expertos en el tema, que es el tema de cómo está de mal repartida la renta en Nigeria. Sí, sí, evidentemente. El caldo de cultivo de pobreza, claro, que hace que se acabe de traer ese caldo de cultivo, no busca a las personas pobres, porque las personas pobres pues no tienen ese problema, salvo que en algunos casos en los que exista esa situación, ese desequilibrio psíquico, se puede acrecentar y se puede volver mucho más violento debido a esa situación de pobreza en la que vive. Pero ¿no? yo lo que me refiero es que no creo que podemos estar hablando de no sé cuántos miles de personas tiene, pero estamos hablando de varios miles de personas lo que tiene esta agrupación. No podemos decir que todos sean unos psicópatas. Quiero decir, habrá algún tipo de razonamiento, que nosotros parta de unas premisas que nos parecen absolutamente ilógicas, pero que son lo que impulsa que este tipo de personas sea capaz de disculpar estos actos, de justificarlos, puede incluso apoyarlos. Es muy explicable. El secuestro de las niñas yo creo que ha sido la gota que colma el vaso, pero en su origen, Boko Haram, en su origen, hablo del año 2002, de los primeros años de la existencia de la organización, cuando todavía estaba liderada por Ustad Mohamed Yusuf, se dedicaban, entre otras cosas, a construir mezquitas, a construir escuelas, a construir hospitales para la gente más desfavorecida, que fue precisamente lo que originó la extensión de esta organización en un país como Nigeria, en el que hay miles de comunidades religiosas, tanto de corte cristiano como de corte musulmán, miles de organizaciones distintas, evangélicas, misioneros musulmanes. O sea, hay una mezcolanza de cultos y de creencias enorme en este caso, que es algo que a lo largo de la historia y en otras organizaciones terroristas y sectarias lo hemos visto también. Precisamente el trabajo social, la ayuda social, fue el imán para atraer a los primeros acólitos, ¿no? Pero yo creo que en este caso, con lo del secuestro de las niñas, yo creo que ya ha sido la gota que colma el vaso, porque el escándalo esta vez sí se ha extendido como un reguero de pólvora por todo el mundo. Sí, pero para ellos realmente esas niñas, como tú señalabas también, no son gente de los suyos, es decir, para ellos son como cosas. Entonces, quiero decir, hay una mentalidad que va más allá de lo que sería lo puramente patológico, y que lo patológico sería pues la incapacidad que tienen para sentir empatía por los demás, el ensañamiento, el desarrollar un tipo de violencia que les produjera cierta satisfacción neuronal, por ponerlo así. Pero aquí lo que estamos hablando es que evidentemente es una ideología en la que en algún momento dado ellos han roto con las personas de alrededor, no los ven como unos iguales, ¿no?, como unos congéneres, y eso es algo que se va alimentando desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, ellos reivindican un Estado islámico en esa zona. Sí. Y entonces imagino que ellos partirán de la típica premisa de que el fin justifica los medios, y a partir de ahí les dan carta blanca para que ellos puedan hacer lo que haga falta, porque al fin y al cabo lo ven como un instrumento para lograr un fin superior. Claro, por eso digo que yo no veo siempre. Yo creo que lo tendemos mucho a cicatrizar determinadas conductas, y a mí me parece que hay un fondo que es de otro tipo, ¿no? Que evidentemente puede haber una persona loca como Hitler lo fue en su momento, pero detrás de Hitler estaba media Alemania, claro, o más. Y yo me niego a creer que todos los alemanes, que en ese momento tenían una de las mentes más brillantes, ¿no?, por todos los avances que habían hecho de la ciencia, de la psicología, de la sociología y tal, que estaban todos ¿no?, para ingresar en un manicomio. Me da que no. Entonces hay otras claves. Yo creo que es un ejemplo clásico y clarísimo de una radicalización de una creencia religiosa, como hemos visto, como puede ocurrir en el caso de los crímenes que se han dado, por ejemplo, no hace mucho, en el seno de la comunidad Amish, que es una creencia cristiana, o en el caso de los Sikh, por ejemplo, como ha ocurrido en la India. Constantemente se están publicando noticias terribles de lo que se supone que es el paraíso de la espiritualidad y de la mística, ¿no?, que los es la fábrica de gurús por excelencia, la India, y ocurren cosas terroríficas por parte de sujetos que radicalizan una creencia religiosa. En estos días la India ha vuelto a ser noticia por también un suceso que afecta a dos niñas, una situación terrible y tremenda, la violación de esas dos niñas que fueron colgadas, exhibidas, ya muertas en público, que no hubo auxilio a las niñas por parte de las autoridades policiales porque se sabía que pertenecían a la casta de los intocables, claro, a los inferiores, y también ese sistema de castas no deja de tener un origen religioso también, claro, y un origen también que nos hace pensar cómo se puede creer en todo esto. Bueno, pues se cree. Pero fíjate que esta semana, y el sistema de castas en la India, que es tremendo y provoca este tipo de circunstancias, también es tiene su origen en las creencias de la gente, en creencias que no podemos explicar, ¿no? Pero fíjate, si queremos ser objetivos y tener una visión panorámica del problema, no es un problema que se circunscriba a una religión, no es un problema del hinduismo, no es un problema del islam, es un problema de determinadas creencias y determinados comportamientos sociales en función de esas creencias. Exactamente. Pero no tiene nada que ver ni con el cristianismo, ni con el hinduismo, ni con el budismo, ni con el islamismo, con nada. Porque además, con fíjate, las personas. Una prueba empírica es que esta misma semana, en una misma semana, todos nos hemos aterrorizado con la noticia de esta mujer asesinada en Pakistán porque había decidido casarse con una persona de una religión diferente y fue víctima de un crimen de honor por parte de su propio padre y de sus hermanos sin que nadie hiciese nada. Se produce esta noticia de estas dos niñas intocables en la India, violadas incluso en la misma comisaría de policía. Es un caso que además viene a la cola de montones de casos similares que se han dado en los últimos meses, no que se han dado, que han trascendido o que han llegado a la prensa occidental en los últimos meses, porque es una práctica terriblemente frecuente. 20 casos por diarios en la India. Terrorífico, ¿no? Bueno, pues esta misma semana en Brasil, una noticia que ha sido eclipsada por noticias más importantes como lo del Mundial de Fútbol, ¿no? Lógicamente. Sí. Se producía el caso esta misma semana en Guarujá, que es un pueblecito del litoral de Sao Paulo, donde una mujer, Fabián María de Jesús, de 33 años... era apedreada y golpeada hasta la muerte por personas de su propia comunidad, de su propio pueblo, porque algún imbécil se le ocurrió sugerir en Facebook que era una bruja que se dedicaba a secuestrar niños. Y puso una foto, un retrato robot, que algunas personas del pueblo identificaron con esta mujer, que además tenía un trastorno psicológico, y fue golpeada hasta la muerte por un grupo de personas de formación cristiana, en este caso de tradición judeocristiana. Y ocurrió en Brasil, esta misma semana, ¿no? Estamos con tres casos similares en Pakistán. Con culturas totalmente distintas. Con religiones totalmente distintas y que tienen el mismo objeto. O sea, el problema no es de la religión, el problema es de las personas, de cómo radicalizan, cómo interpretan esas creencias religiosas. Tenemos una buena noticia, y es que se supone, por lo visto por intermediación, ya veremos al final, un poco lo que decíamos antes, que los occidentales tenemos que intentar intervenir para que esas cosas no ocurran. Cameron ha intercedido para que una sudanesa, que sabéis que estaba condenada a muerte, sí, que la tenían encadenada, que había tenido a su niña y estaba igual también condenada a muerte porque se había quitado de su religión islámica y se había pasado al cristianismo, pues se supone que la van a liberar cuando está condenada para matarla. Ella se llama Miriam Isaac. Y bueno, ya veremos al final si se concreta el tema. Es terrible porque el plazo propuesto para esa ejecución era lo que tardara en dar a luz, puesto que estaba embarazada. Era cuestión de, bueno, es cuestión de meses. Era dar a luz, pero luego dejar que amamantara a la niña. Dejarle solamente esos meses hasta que la amamantara y entonces ya la mata. Sigue siendo una barbaridad. Sigue siendo una barbaridad, pero también me parece una barbaridad cierta hipocresía en este caso de Cameron, ¿no? Mira, estupendo es que participe en esto, pero esto que hemos dicho de la India tiene mucho que ver la época de colonialismo, claro, británico, pero, Bruno, y las autoridades británicas, Bruno, representadas por Cameron en este momento, les importa un pepino lo que ocurre y en el India. Caso de Boko Haram a la gente que ha salido con los cartelitos diciendo devolver a las niñas, sí, ahí sí, estamos hablando exacto, de un... ahí, venga, por favor, la mujer del de Obama con el cartelito. Yo me quedo con una de las frases. Que traigan a las niñas, que las traiga él, su marido. Mira, una de las frases, además, que creo que fue más contundente y una de las mejores reflexiones que se hicieron por parte de uno de nuestros tuiteros más habituales, que fue Santipático, cuando puso: si fuera petróleo no estabais con tantos cartelitos. Exacto, que y es verdad, y es que es verdad, es así. Si es que igual no, que ahora diga, bueno, pues vamos a un sitio o a otro. No, sí, de verdad, hay que ir, que vayan. Pero el problema es que, y es un poco volviendo a lo de antes, que aunque nos carguemos al cabecilla de esta secta, quiero decir, vendrá otro que los... Claro que sí, hombre. Porque de hecho él ha tomado el relevo de uno que se cargó la policía nigeriana ya hace tiempo. Exacto. Entonces, lo que quiero decir es que la raíz del problema es mucho más fondo, es una lógica de fondo... Que evidentemente pues hay que tratar de subsanar. Dice, ¿no?, Miguel en Twitter con almohadilla rosa vientos, dice: muy interesante la opinión de Sánchez Oro. Sí, de acuerdo, tiene buen gusto, le felicito. Hay que tener en cuenta el caldo ideológico de los grupos extremistas. Eso de que escriban los crimos. Sí, yo luego le daré lo que acordamos. Oye, Juanjo, hablando también, una de las noticias que tú nos traías, que me parece muy interesante, y los estudios son apasionantes: predecir el futuro gracias a Google. Esto dicho así, ¿de qué va esto? No, tiene una categoría científica. La investigación que lo demuestra, que ha sido publicada en Nature, verdaderamente espectacular. Vamos a explicarla y ya verán los oyentes como no decimos ninguna tontería. Pues sí, bueno, lo primero que hay que decir es que esto se basa en un principio de la informática en Internet, que es que cuando nosotros realizamos búsquedas en Internet, digamos que todas esas consultas que realizamos no caen en el olvido, sino que directamente se almacenan en lo que serían los servidores de la propia empresa, ¿no?, de Google. Por lo tanto, todos nuestros datos están ahí almacenados. ¿Y para qué se utilizan? Bueno, pues se utilizan dentro de lo que es una de las técnicas también más en boga, que es el data mining o la minería de datos. Y esto es hacer sociología dentro de la red de redes. Es decir, es lo que luego permite que nosotros, pues por ejemplo, podamos ver cuáles son, pues en el caso de Twitter, por ejemplo, lo que serían los trending topics, ¿no?, lo que serían las tendencias. En el caso de Google, pues ver qué búsquedas son las más habituales, los asuntos que están de moda, vincular esos asuntos de moda o esas búsquedas en determinados países. Y bueno, esto que en principio podría servir, como decía, para hacer algo así como sociología, lo que ocurrió para, es que... para descubrir tendencias, sí, para... sí, pero y hay investigaciones apasionantes con ese tema, que ahora mismo sabes, gracias a estos estudios, ahora mismo sabes si la gente le gusta más el color rojo que el color naranja, pero en este instante, además lo sabes científicamente, pero esto va un punto más. Claro, allá. La cuestión es si algunos pasaron de hacer sociología a hacer medicina, que ha sido el primer uso que se le ha dado en Google, ¿no? Entonces es lo que tú señalabas, el estudio que se publicó en el año 2009 en la revista Nature, lo que trató de hacer es predecir casi con total exactitud lo que sería la incidencia de la gripe en cada región de Estados Unidos. Claro, ¿cómo eran capaces de predecir esto? Bueno, pues sabemos que allí hay un centro, pues como lo hay aquí en España y en otros países de Europa, que son esos centros que hay de control y prevención de enfermedades, que van viendo un poco, a partir de las consultas que cada paciente realiza con su médico de cabecera, pues esos datos se van transmitiendo a un organismo central, y así se va viendo pues por dónde va, por ejemplo, pues eso, la gripe, los resfriados, etcétera, etcétera. Claro, eso se hace dentro de lo que es el marco sanitario, pero lo que hizo Google fue aprovechar las consultas que se hacían a través de su buscador, de aquello que buscamos, pues algún tipo de antibiótico o simplemente la gripe para ancianos, ese tipo de cosas, y a partir de esas búsquedas, de dónde se realizaban más o se realizaban menos, fueron capaces de examinar o de detectar dónde estaba produciéndose la epidemia de gripe con mucha más eficiencia que los propios organismos sanitarios de Estados Unidos. Claro, porque seguramente tú en este momento tienes una afección, un pequeño catarro, y quieres saber qué medicamento tomar, no lo sabes, o dice, a ver si hay algo nuevo, y tú en tu búsqueda en Google pones: tengo mocos. Sí, ¿no? Exacto. Cuando se detectan tres personas en la misma zona, que en un periodo de tiempo muy corto, eso significa que se está comenzando a producir una epidemia y que eso va a ir a más. Esa es la forma de predecir. Eso es, el tú futuro, buscabas, ¿no?, virus, gripe, remedio, constipado, lo que fuera, y a partir de esa información fueron, ya digo, fue realmente muy novedoso. Además, causó mucha expectación. Pensaban que realmente se había dado con una herramienta muy eficiente. Pensaron en colaborar, y de hecho ya establecieron un tipo de colaboración entre este centro que comentaba de control y prevención de enfermedades y Google para refinar un poco el sistema. El problema es que cinco años después, resulta que los últimos tendencias que se han hecho en este tipo para detectar las epidemias, pues han fracasado. Realmente ha empezado a fallar, no ha dado ni una, y en las últimas campañas, en la de 2012-2013 y la de 2011-2012, ellos preveían un determinado número de visitas al médico y se equivocaron casi en un 50%, o sea que haya fallado. Y es ahí donde han empezado a hacer una especie de autocrítica, a ver por qué algo que se pensaba que funcionó tan bien en el año 2009, sin embargo ahora no funciona. Y ahí hay diferentes cuestiones, por ejemplo, algunas así curiosas, sería que, bueno, hay algunos sociólogos que dicen que directamente es que como el ser humano es imprevisible, pues no hay, por muchos datos que tú tengas, no eres capaz de detectar algo, incluso tan biológico como puede ser una epidemia. Pero hay otras cuestiones que echan la culpa al propio Google. Vosotros sabéis que en Google desde hace unos años existe la opción de autocompletar, es decir, tú escribes el nombre de un texto en Google y él automáticamente te pone una serie de palabras a continuación. Claro, el problema está en que a lo mejor cuando tú estás escribiendo gripe, él te ofrece un texto al lado que no es el que tú inicialmente querías poner. Y que tiene que ver con el hecho de que existan otras búsquedas acumuladas claro. Sobre eso, tanto por tu parte como por parte de la sociedad. Eso es. Yo me hago otra pregunta. Este tipo de estudios le interesa mucho a Google, y no solo a Google, le interesa mucho a aquellas personas que están a favor de que el Big Data sea algo totalmente abierto y que todo lo que hagamos a través de Internet sea público, porque tiene una aplicación positiva. Eso es, claro. Aquí también se habla de lo que tú señalas, ¿no? De la falta de transparencia de Google, porque no se sabe cómo se captan los datos, no se conoce claro. El algoritmo de búsqueda, y a la hora de ofrecer esas palabras te está distorsionando un poco la intención inicial, porque tú a lo mejor buscas gripe niños y te sale otra cosa que es gripe y un antibiótico o algo así, y tiendes a lo mejor a eso. Por lo tanto, has negado al sistema una información que sí que permitiría dar esa información, ¿no? Entonces, ya te digo, en principio no lo tienen muy claro. Ahora mismo están revisando todo el procedimiento. Se piensa que es una herramienta que puede ser muy potente, pero que evidentemente están pidiendo que los sociólogos y los médicos pues que trabajen de una manera más intensa, a ver si son capaces de sacar algo más concreto. Lo que sí que ha surgido justo esta semana es la noticia de otra de estas grandes fuentes de datos, que puede ser Twitter. Y ahí lo que comentan es que Twitter sí que se ha utilizado, por ejemplo, en algunas cuestiones de campañas electorales. Sabemos que, por ejemplo, en las últimas, pues lo que fueron las encuestas demoscópicas, parece que no atinaron demasiado, ¿no? Con todo lo del fenómeno este de Podemos y tal, pues parece que ahí le pilló descolocado a bastante gente, por lo menos no parece que... Pero tanto, ¿no? Todas las encuestas, y ya las últimas semanas lo marcaban, lo que no hacían era hacerlo tan fuerte, claro, como finalmente fue, ¿no? Pues con Twitter pasa algo parecido, es decir, con Twitter son capaces de detectar quién más o menos va a ganar, pero no saben por qué cantidad. Entonces ahí digamos que es un poco una especie de encuesta de trazo grueso, ¿no? Y lo que buscarían es llegar al pincel. Eso sí que se ha conseguido en algunos casos, por ejemplo, se comenta en Alemania que se han hecho algunas encuestas ahí, parece que han obtenido bastantes buenos resultados, pero claro, incluso en algunos de los estudios que han hecho se han dado cuenta de que son capaces de predecir quién va a ganar, el candidato que va a ganar, por el número de menciones que aparece en tweets. Da igual que las menciones sean buenas o malas. Eso parece no es un factor determinante. Lo importante es que hablen de ti y ya marca la tendencia de que vas a poder ganar. Claro, porque cuando generas una opinión en contra, es que has generado una opinión a favor. Es que eso está, es decir, Pablo Iglesias, que ha sido el protagonista de todas estas elecciones, ha recibido 1,5 millones casi de votos. Y eso ha generado, entre otras cosas, una reacción adversa ante él en muchos comentarios, a favor y en contra, pero tantos comentarios a favor en Twitter como comentarios en contra. Cuando alguien despierta amor, en el otro lado está despertando odio. Cuando alguien no te quiere, es que hay otro que te está queriendo. Esto siempre claro, es así. La cuestión es que si esta herramienta funciona, el problema, y si se empieza a utilizar, por ejemplo, imaginaos que empiezan a hacer encuestas de intención de voto a partir de Twitter, antes de que comiencen las elecciones. Y naturalmente sabemos que hay muchos tuiteros que están al servicio de partidos. Por lo tanto, tú puedes manipular la encuesta sabiendo cómo se realiza. Y eso es lo que piensan, ¿no? Que realmente puede ser un sistema que se pueda adulterar muy fácilmente. Porque, de hecho, por ejemplo, pues en el último candidato republicano contra Obama se le detuvo, bueno, se le descubrió que había estado comprando a determinados seguidores de Twitter para que generara campaña a través de las redes, sabiendo que Obama era uno de sus territorios en los cuales estaba captando mucho voto, ¿no? Sí, o sea, sí. Que se convierte también en un territorio, un campo de batalla electoral. Por cierto, en Google están ya admitiendo los expedientes que quieren que se borre el pasado negativo. Sí, además nos lo va a contar Martín Espósito dentro de unos minutos. Ha habido con la sentencia que ha habido esta semana y bueno, pues parece que cualquier persona que quiera ya va a poder rellenar ese cuestionario que ha puesto Google, nos va a explicar Martín dónde, y si considera que se está violando su privacidad o violando su dignidad y determinados asuntos y determinadas páginas de búsqueda pueden ser anuladas si ya existe una legalidad clara. Eso a mí me parece una decisión estupenda. Ratul, que también es un apunte que creo que es interesante que se haga, dice, ¿por qué hablamos tanto de Sudán a propósito del tema de Boko Haram? Y ya pasamos a la siguiente información. Pero dice Ratul, ¿por qué hablamos tanto de Sudán, de Nigeria? No veo que nadie hable del asesinato de niños palestinos por Israel la pasada semana. Pues ahí queda ese apunte, porque creo que a veces hablamos mucho de una cosa o de otra en función de determinadas tendencias, claro. También, y existen ese tipo de injusticias y de barbaridades, no solamente en el lugar del que se habla mucho, sino también en otros de los que no se habla nada. Y por desgracia yo creo que hay muchos más lugares que Sudán, Nigeria y Palestina donde están cometiendo atrocidades, y no se dice ni mu. De esos casos sí que no se dice ni mu. Lo que tenemos que hacer es irnos a Marte, Lorenzo Fernández. Sí, a Marte, posible... Lorenzo Fernández, a no. Marte. Sí, no, sí, ya, yo lo he cazado enseguida, lo he pillado, en fin, me extraña porque... Pues pilla el platillo volante para irte allá. Y no me ames nada, que no te quiero. Ya lo sé, y que siga siendo así. ¿Verdad? Sí, bueno, pues la verdad es que Marte es que sigue dando noticias un día sí y otro también. Y mira, yendo a esa parte positiva de la información, qué poquito caso le hacemos, ¿no?, a lo que viene de Marte, ¿no? La verdad es que, bueno, sabéis que una de las últimas grandes noticias es el estudio que se ha realizado, ¿no?, en las últimas semanas, donde, bueno, pues... se intenta imaginar más o menos cómo sería Marte hace unos 4.000 millones de años, ¿no? Porque la ciencia ha concluido que no sería muy diferente a la Tierra. De hecho, se habla de... bueno, utilizan el término de planeta gemelo, de tal forma que en ese tiempo, pues cuando nuestro planeta empezaba a generar los primeros seres vivos, Marte de una forma u otra también iría haciendo lo propio, ¿no? Durante milenios prácticamente el desarrollo de la vida en ambos planetas fue paralelo, hasta que llegó un momento en el que de una forma u otra en Marte se empezó a deteriorar hasta desaparecer, mientras que en la Tierra continuó su evolución. Ahora bien, es que esta noticia va muy al hilo del por qué se empiezan a generar proyectos, por ejemplo, como este del platillo volante, ¿no? Porque, bueno, pues la pregunta que se han hecho un colectivo de científicos de la Universidad de Brown en Estados Unidos es si, aparte de germinar la vida, esta logró perdurar de una forma u otra cuando el planeta poco menos se estaba extinguiendo, ¿no? Y la conclusión a la que han llegado es que hasta hace 200 millones de años, cuando la Tierra estaba habitada pues por unos bicharracos tan sumamente impresionantes como el Tyrannosaurus Rex o el Megalodón, pues en un rincón de Marte todavía quedaba vida, ¿no? Y parece que mucho tiempo, porque, bueno, pues parece ser que en este lugar en concreto, parece que 200 millones de años es mucho tiempo, pero lo cierto es que hay lugares de Marte donde se está pensando que podría existir o que habría existido vida, que nos remonta a 2.300 millones de años más atrás. Por lo tanto, esto es un buen descubrimiento, ¿no? Y se habla que precisamente esa vida pudo germinar o pudo permanecer en las laderas del gigantesco volcán Arsia, que es el tercero más grande del planeta rojo, pues porque en aquellas fechas ni más ni menos estaría completamente cubierto por el hielo. De hecho, los estudios orográficos que se han realizado han determinado que más o menos hace esos años se produjeron una serie de erupciones que generaron varios lagos subglaciales, es decir, bajo el hielo, lo que sería compatible tanto con la aparición de algún tipo de vida como, lo más importante, con la preservación de la que existiese. Bueno, pues esto es una de las cosas que, una de las muchísimas cosas, ¿no?, que tratarán de confirmar si es real o no, pero in situ, ¿no? Y es que parece ser que la NASA va a probar dentro de un mes, en el mes de junio, en sus instalaciones de la base militar de Hawái, un cacharro con el que pretenden amartizar y que tiene la forma exacta, ¿eh? Es que es para verlo, de un platillo volante, ¿no? Este aparato se denomina desacelerador supersónico de baja intensidad, de sus siglas en inglés, LDSD, y podría situarse a una altura aproximada de unos 55 kilómetros y se desplazaría a velocidades superiores a 3,75 veces la del sonido. De hecho, el objetivo es crear naves que permitan en un futuro no muy lejano llevar material y personas a la superficie de Marte como apoyo para las diferentes misiones, pero también iniciar las labores de investigación y retirar pues eso, ¿no?, lo que se esté estudiando, lo que se esté analizando en Marte. De este modo, con la prueba que se va a hacer en junio, se pretende recrear ni más ni menos que la entrada en el planeta rojo, el descenso y finalmente el amartizaje del aparato, para intentar crear las condiciones más similares posibles. Un globo gigantesco va a ascender este desacelerador hasta una altitud de 37 kilómetros y una vez allí se soltará y serán los cohetes integrados en este aparato los que lo terminen de elevar hasta los 55 kilómetros. Dicho sea de paso, a velocidad supersónica. Bueno, pues una vez situado en su posición definitiva, comenzará el descenso hasta llegar a la superficie del océano, frenando gracias a un enorme paracaídas. De este modo, pues toda la prueba será grabada por unas cámaras que lleva integradas y supone una importante evolución si lo comparamos, por ejemplo, con el sistema de descenso que utilizó el Curiosity, ¿recordáis, no? Esos inmensos aislas que iba pegando botes y que los miembros de la NASA bautizaron como los 7 minutos del terror. Sí. Oye, no deja de ser curioso que nosotros, los terráqueos, vayamos a Marte en un platillo volante, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Te has plantado eso, Manuel, alguna vez? El mundo al revés. Sí, sí. No lo digo por el mundo al revés. Lo digo porque eso pudo pensarlo también alguien que venía de lejos. De hecho, en la red han estado comentando que ese ovni de la NASA está copiado de una nave extraterrestre. Bueno, hablaremos más después de las noticias en Onda Cero. Llegan ya mismo. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. La Zona Cero. Empanada, ¿eh? Qué buena la empanada. Sí, sí, por ello yo estoy intentando tragar para comenzar a hablar, por eso. Bueno, pues comenzamos ahí la segunda hora de la rosa. Tenía forma de platillo volante también. Sí, sí, sí. Tenía. El relleno no sabemos si era extraterrestre, pero estaba muy rico. Sabía bien. Ahora tiene forma de platillo volante post-Roswell. No, ahora era... No, es la nave nodriza que han salido ya. Para reíros de mí, que ahora voy yo y os vais a enterar. Vamos a hablar de un estudio científico que nos habla sobre un tema muy interesante, el porno. Y vamos a hacer una encuesta. Manuel Carvella, ¿has visto porno en internet? Claro, como todo el mundo. Ah, vale. Juanjo sobre Sánchez todo Zorro. Durante la última campaña electoral ves cosas terriblemente obscenas. Del de verdad. Sí, claro. Sí. ¿Juanjo? Yo sí, para documentar la noticia. Vale. ¿Lorenzo Fernández? Sí, porque además estaba un día viendo un documental sobre la vida. Ya, estaba un día. No, pero tengo un amigo que sí. No, que bueno, vamos a hacer la encuesta de otra forma. ¿Cuántas horas al día, Manuel? ¿Al día? Sí. Pues no te sabría decir. ¿Tantas? ¿De las cuentas? Hostia. ¿Cuántas horas tiene el día? Tienes. Bueno, no seguimos la cuesta. Ahora vamos a explicar... Bueno, perdone, ¿tú? ¿Eh? Aquí pregunto yo, chaval. Vale. Y respondo cuando quiero, y voy a responder, pues eso, como Manuel. Como todo el mundo. Claro. Y todos. Y con lo cual esta noticia ya empezando por ahí... Sí. Tiene una... Uy, ha sonado. Sí, sí. ¿Qué estáis haciendo? A ver, esta noticia tiene bueno, que ver con... A mí no me preguntáis, se me queda muy mal. Porque somos unos caballeros, yo en alguna ocasión lo he visto para comprender lo de la semillita, que no lo tengo muy claro. Sí, a mí me pasa igual. Yo por los diálogos. ¿No? Son películas de pensar, de arte y ensayo. No, mejor son las bandas sonoras. Y cuando se casan, ¿no? Pues hay noches de bodas y hay películas porno con muchas noches de bodas. Eso es una cosa muy muy habitual. No lo sé, yo sí, ya sí, tengo sí. Que hablo de oídas. Sí. Hablo de oídas. Este es un tema que me dice, ¿tú has hecho esto? No, eso no, por favor, esa cochinada, ¿no? Y sí, todo ese historial que tienes, esas páginas ahí que has estado viendo ayer, ¿qué? Pero largo preámbulo por es porque hay una investigación científica relacionada con esto. Por supuesto. Y esa investigación científica habla teóricamente sobre el efecto que causa en la mente ver eso. Sí, exactamente. Y a mí vista, me parece, ¿no? Que te quedas ciego. Me y a mí dicho... y bueno, luego esto va a permitir mucho diálogo, mucha conversación y porque a mí me parece que es un estudio que ha debido pagar. Pues Rocco Varela mínimo. No sé, bueno, tú me decías no hace mucho que te dolía mucho la cabeza, no sabemos si tendrá algo que ver o no, porque hablamos, como decías, de los efectos del porno en el cerebro, y es a raíz de un estudio que acaba de publicar una revista, la revista de la Asociación Médica Americana, que señala, según la noticia, y luego conviene matizar, que parece ser que las personas que ven demasiado porno tendrían menos materia gris en ciertas partes del cerebro y registran una cierta reducción de su actividad cerebral. Eso es lo que dice la noticia que más o menos ha difundido, que la hemos podido detectar en distintos crónicas. Eso es lo que dice la noticia y el titular, no la verdad. Exacto. Luego si vas al estudio, ves que las cosas se matizan bastante. O sea, el titular está muy bien hecho para... pues. El titular en algunos casos era muy fuerte, era directamente que el porno daña el cerebro. Sí, sí, o sea, sí. Eso es lo que decía en algunos casos, ¿eh? Sí, sobre, sí. ¿Pero qué cerebro? El cerebro conocerte. Y entonces... entonces, bueno, lo que... De lo verdad, qué tontería, ¿eh? Bueno, eso ya digo, lo que a mí me interesa del caso es que quizás se ha hecho uno de los... Y ver las noticias de guerras en los telediarios, eso no, eso fomenta la materia gris, ¿no? Cuando esté el estudio se hablará, pero ya verá los datos. Claro, aquí lo interesante es que quizás sí que se habían hecho muchas encuestas sobre el tipo de los efectos del... Bueno, la gente que ve porno, que no lo ve, se había hecho también, por ejemplo, ciertos análisis... Es que esa análisis. Diferencia no existe. Bueno, que ve mucho porno, que ve poco porno. Claro, que es mucho y que es poco, ¿no? También sí, claro, ahí podríamos entrar... Has empezado la noticia diciendo que el que ve demasiado. Sí, eso es lo que... ¿Dónde está el límite? Claro, ¿cuántas horas al día? Eso es muy interesante. Mira, justo, eso es muy interesante. Lo que sea, ojo, lo que perdona, es... es que ahora me toca interrumpirte. Ya está, puedes seguir. Es que veo que te está interrumpiendo esta noche, me he librado. Sí, venga, sigue. No, es que yo entiendo que es un tema que pone muy nervioso a todo el mundo este. De porno. porque es muy excitante. Entonces, la noticia. Entonces, el estudio lo que ha hecho ha sido plantear dos tipos de análisis. Han cogido a 64 hombres, solo hombres. La descripción es que son hombres saludables entre 21 y 45 años. O sea, sí, siento interrumpirte, pero menuda también tontería. Es decir, hacen un estudio con hombres. ¿Qué pasa? Las mujeres no ven porno, ¿no? Bueno. Ana, no me fastidies. Bueno, a ver, también hay una cuestión, mira, yo aquí puedo entender una cosa. Que hay estadísticas sobre el asunto, es claro, que afortunadamente en eso se está igualando la sociedad y no pasa absolutamente. Yo para documentarme la noticia, como te digo, me he dado cuenta que existen dos tipos de porno. Hay un porno que es el más generalizado, que es el porno para hombres, pero también sabes que se está haciendo un porno de mujeres, hecho por mujeres y para mujeres. Y hombres que les gusta el porno para mujeres y mujeres que les gusta el porno para hombres. Bien, pero quiero decir que parece también... ser que está claro que bueno, hasta cierto punto, y está claro en el sentido de que se consume más, los hombres consumen más un tipo de porno, pero bueno, que otro. Te digo porque por eso los propios que hacen la industria, imagino que harán sus estudios de marketing para poderlo difundir, ¿no? Y ahí sabemos que hay directoras, yo creo que hay en Barcelona una serie de directoras, sí, que hacen ese tipo de porno para mujeres, ¿no? Hecho por mujeres. Uh-huh. Bueno, pues este estudio... Que... Para que algunos hombres digan, a ver, ¿cómo es el porno de hombres? De mujeres. Para eso. Sigue, no, no sé, Juanjo. A mí, por ejemplo... Sí, que si no arrancamos. Bueno, de esto no tenemos audios, ¿no? Como el del Han, no tenemos... Vale. De momento no. Bueno, entonces tenemos el estudio, como digo, está dividido en dos partes. Le han pasado un cuestionario a estos 64 hombres para ver cuánto consumo de porno realizaban. Y más o menos se han dado cuenta que había un promedio en este grupo de 4 horas semanales. Luego lo que hacían era también hacerles una tomografía por emisión de positrones, es decir, la típica neuroimagen para analizar el cerebro de estas personas. Y lo que han llegado a la conclusión es que aquellas personas que más porno consumían dentro de lo que es esta muestra, pues tenían una serie de características en su cerebro distintas de aquellas personas que consumían menos porno, ¿no? Entonces, esas características, por ejemplo, eran que la zona, una parte del cerebro que está más estriada, que es la zona que además tiene que ver con el área del cerebro que tiene que ver mucho con la motivación y con la recompensa, pues esa área parece ser que estaba como más, como decía aquí, tiene menos materia gris, ¿no? Es un poco más débil. Y también se daban cuenta de que estaba más inactiva en estas personas que consumían más porno. Claro, ¿la conclusión cuál es? El porno ha causado, digamos, esta disminución de materia gris y también el hecho de que este área de la recompensa y de la motivación sea menor, ¿o es que estas personas, antes de consumir el porno, ya tenían esta disminución y hay una cerebral. Tercera posibilidad, que la batería gris le falta a quien ha hecho ese estudio, ¿eh? Bueno, no, mira, yo creo que en eso no, porque sabes una cosa, que han llegado a una conclusión muy interesante, y es que ellos dicen que necesitan hacer muchas más pruebas para llegar a una conclusión, por lo tanto demuestra que es una manera de seguir viendo porno en horas de trabajo. Me parece que son bastante listos en ese sentido, ¿no? Así que no les veo yo tan despistados. Entonces, lo que ellos se plantean es que simplemente establecen una correlación, se dan cuenta de que hay determinadas personas que ven más porno y que tienen, como decía, ese área neuronal pues más débil, ¿no? Pero claro, se plantea una cuestión también de la idea de la dosis. Es decir, necesitan ver más porno porque para obtener el mismo grado de satisfacción necesitan, como digo, ¿no? Para obtener más recompensa necesitan tener más horas de porno. No porque realmente sean más adictos. Y es un planteamiento distinto de lo que entendemos habitualmente por una adicción, ¿no? Y es que parten de un nivel fisiológico, de decir, que te falta algo y que lo equilibras un poco tus necesidades gracias a, decir, a eso, con lo cual es una función social extraordinaria. La dosis depende de la persona y por lo tanto no podríamos decir que 5 horas, ¿no? Que lo que tú me señalabas, Manuel, ¿no? De 5 horas o 6 horas de porno son suficientes. Pues depende de tu cerebro y de la necesidad de satisfacción que depende tenga. De la falta de materia gris que tengas. Joder, no me fastidies. Bueno, no, pero quiero decir que es cierto, o sea, igual que un consumo de alcohol, a unas personas para obtener un determinado nivel necesitan pues más alcohol o menos alcohol. Sí. Y otros con una caña pues ya se han enganchado. Pero es muy interesante porque a la hora de calibrar la adicción, por lo tanto tienen que hacerse este tipo de estudios, ¿no? Y además es un estudio que me parece interesante porque es fisiológico. Hasta ahora sí que he estado viendo algunos estudios anteriores y lo que analizaban eran pues cómo se sentía esa persona, si le provocaba determinadas conductas erráticas, si necesitaba consumir porno, ¿no? Ese tipo de adicción se definía por otras de otras maneras, ¿no? Desde el punto de vista exterior. Y aquí ya, bueno, se plantea desde un punto de vista neurobiológico. Me parece interesante. Nada más. Bueno. A mí me parece, sinceramente, que es el titular que se ha buscado es un poco tendencioso. Bueno, pero es un problema de los periodistas, no de los científicos. Los científicos no hacen titulares. Bueno, y los facilitan también. Y claro que los facilitan. Es decir, los científicos que se han presentado a ese estudio no están queriendo contribuir a la mejora de la humanidad, sino a la limpieza moral. Estoy absolutamente convencido. ¿Pero por qué dices eso? Porque es un estudio absolutamente aberrante. El titular, los hombres que consumen porno, ya en sí mismo habla de un prejuicio, de una o sea, ¿y qué se busca? Si quien ve porno tiene más materia gris o menos materia gris, y quien manda bombas, ¿qué tiene? ¿Más materia gris? Es otro estudio distinto. Pero no hacen eso. A mí me lo que dice Chiqui Chanca, ¿eh? Dice, pues si viendo porno te quedas sin materia gris, yo ya no tengo ni cerebro ni nada. Pues ya está, si es que eso no afecta a la materia gris. No sé, yo creo que la parte no. En la cual ellos tratan de justificar. ¿Qué va a afectar a la materia gris? Ni afecta a la materia gris, ni es malo, ni a esa. Hombre, cada uno haga lo que quiera. Lo que te digo es eso, que ellos simplemente han establecido una correlación. Ahora habrá que mirar si hay otras variables, porque si lo mismo es que a lo mejor todos tienen la misma afición por el fútbol, pues a lo mejor hay otro factor ahí que influye, porque tienen que descartar otras variables que puedan incidir también en esa área del cerebro, ¿no? Entonces, lo que sí que me parece interesante es la cuestión esta de lo que comentábamos de la dosis. En el sentido de que si realmente hay personas, como dicen ahí, que están predispuestas a consumir más pornografía para tener el mismo grado de satisfacción que otras, pues entonces no sería algo moral, sino que sería algo muy interesante. Porque realmente, ya digo, la dosis, ¿no? La cuota de horas de porno depende de cierta predisposición neuronal. Bueno, eso no es ni a favor ni en contra del porno. Yo al creo contrario, hay personas que pueden justificar y decir, oye, yo necesito 8 horas porque es como fumar. Y lo cuentas, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Sí, pero también tiene mucho que ver con la predisposición social, es decir, tu entorno, tu educación, el hecho de que no tengas complejos, no estés contraído por una rigidez moral impuesta y que te ha convertido eso en un pecado, también ayuda. La gente que ve porno seguramente a ese nivel está mucho más abierta, ¿no? Evidentemente. Bueno, es que yo creo que ve porno todo el mundo, incluso el que tiene el complejo moral, incluso, o sea, pero vamos a ver, constantemente están saliendo noticias de lo que se descubre, qué es lo que se ve en las empresas, qué es lo que se ve en los ordenadores de muchas iglesias, y mezquitas, y sinagogas, y templos budistas, o sea, que esto es un fenómeno universal, como todo lo demás, que tiene que ver con la con la globalización y... Pero tampoco creo que haya que vender lo contrario, o sea, que ver porno es imprescindible para ser una persona moderna, liberal y avanzada. No, tampoco, que cada uno haga lo que le dé la gana, incluso no verlo. O sea. Bueno, de hecho ahora, por ejemplo, está el triunfo de todo lo que es la novela erótica, que ha tenido es algo más que novela erótica, aun siendo novela muy light, pero es una son novelas. Bueno, depende de la novela. Absolutamente light. Yo me he leído muchas de las que están. Pero no las que yo me he leído. Y Loren, depende de la novela. Estaba callado hasta que. Depende de la novela como depende del porno. como depende del porno. Sí, sí. Porque también una variable puede ser el tiempo, el número de horas que se dedica. Pero otra variable muy interesante, y es la que más interesa desde un punto de vista criminológico, es qué tipo de porno ves. Porque hay muchos tipos de porno. Sí, claro, pero también hay muchos tipos de y tampoco de eres muy moderno. Ya, evidentemente. O sea, claro, pero... Por cierto, dice Joaquín Rodríguez algo... Mira, te ha pillado, ¿eh, Juanjo? Te ha pillado, dice, nadie como Juanjo para dar una noticia tan caliente. Pero eso lo dice por no llevarle la contraria. Yo de todas formas creo que el asunto de la noticia del porno es un tema de cabeza. Sí. Siempre. Y de materia gris, que se desplaza como los ejes en Marte. Y también de cabezones. Pues, de todas formas, por ejemplo, dentro yo para documentarme esta noticia, he estado escuchando algunas entrevistas que se han hecho a directores de cine porno, uh-huh. y dicen, por ejemplo, que hay una gran diferencia entre lo que tú señalas también, Manuel, ¿no?, en el porno en general. Es decir, dicen que la mayoría del porno es como en el western. En el western está el spaghetti western. Pues dicen que realmente en el porno la mayoría es spaghetti western. Aquí hay otro tipo de spaghetti, ¿no? Claro. Y luego tienes las verdaderas películas del oeste, ¿no?, que son los grandes clásicos y tal. Pues ellos también establecen ese tipo de distinciones. Que habrá unos niveles de calidad, claro. Evidentemente. Bueno, nos vamos a Irán. Silvia, en Irán un descubrimiento que se ha producido allí de una ciudad. Pues sí, lo que pueden identificar como la ciudad de Lilliput. En Irán. Bueno, el descubrimiento se supone que lo han hecho los arqueólogos en la provincia de Jorasán del Sur, concretamente el actual pueblo de Majunik, en Irán. Y pues ellos dicen que hay unos restos de estructuras que se supone que son menores a 90 centímetros de altura. ¿Eso qué es lo que apunta? Pues que ese hallazgo de esos restos podrían formar parte de la antigua civilización Arata del año 6000 antes de Cristo, porque por lo visto las tradiciones describen que en ese tiempo y en esa zona había una civilización de tamaño muy pequeño. Para apoyar esta noticia, pues diversos medios de comunicación la han unido al hallazgo también de un esqueleto momificado que se encontró en el 2005 en la provincia de Kermán, también en Irán. Y dicho esqueleto, pues la verdad que llama mucho la atención, poderosamente la atención, si uno lo ve en las noticias, porque te quedas alucinado, ¿no? No mide más de 25 centímetros y, según afirmaron en un principio, era un adolescente que habría muerto a la edad de 16 o 17 años. Pues hasta ahí, a la luz de la información, pues fíjate, todo cuadra. La estructura a menos de 90 centímetros del resto de la ciudad, que podría ser de correspondiente a esta civilización, un adolescente de 16 o 17 años. Pero resulta que la cosa no va a ser así. Parece ser que se intentó rescatar, y así se hizo, se rescató la momia justo antes de que se vendiera a unos alemanes, esta momia momificada de este supuesto adolescente, que iban a pagar los alemanes 3 millones de dólares, y una vez rescatada, analizaron los restos. Los restos determinaron que la pequeña momia no era del 6000 antes de Cristo, sino de 400 años de antigüedad. Que en realidad los restos no eran de un adolescente, sino que se correspondían a los restos de un bebé prematuro, de un neonato. Pero es que encima ahora hay algo más. Los arqueólogos dicen que llevan 38 años excavando en esa zona. Que es cierto que los muros que han encontrado los restos arqueológicos miden menos de 90 centímetros. Pero que es que son dos cimientos, que en realidad los muros medían 1,90. Entonces, claro, que no tiene nada que ver. Que hoy por hoy, que es cierto que sí, que existía esa civilización en ese tiempo, que está la tradición, pero que ni hay prueba de la estructura de la ciudad y que tampoco hay prueba de ningún esqueleto que corresponda a un niño pequeñín. Así que nos hemos quedado con las ganas, ni Lilliput, ni diminutos. Gulliver sí lo podemos seguir viendo. Pero sí, está bien, suele está. Pasar con los gigantes, con sí. Las noticias sobre bueno, gigantes. Depende de qué gigantes, vamos a ver. No te preocupes que no voy a pelearme contigo porque en muchas cosas estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, si tú te vas a China, te vas a las momias de Tenin Basin, ahí te das cuenta de que estamos hablando de gigantes. Gigantes de gente que de 2 metros, no gente muy particular. Te vas a cualquier final de la NBA y los ves. Sí, lo que pasa es que estás, a Pau Gasol, Castaño Israel. El problema es que estas tumbas, la gente que hay enterrada, pues tiene ya unos cuantos miles de años, ¿no? Y además están en un lugar muy determinado del desierto de Taklamakan, que, pues eso, ¿no?, que por sus características físicas y pues se ha descubierto que están un poquitín desubicados. Pero vamos, no hablamos de gente de 3, 4 metros. Lo importante de estas noticias, pues yo creo que es el hecho de, efectivamente, ¿no?, de actuar un poco de transmisores para desmitificarlas, ¿no? Porque es cierto que en las últimas semanas esta noticia ha recorrido los medios de comunicación dando la buena auténtica, volviendo del pasado, porque no es la primera vez que se dan noticias de este tipo, y es importante decir que pues que no es real, ¿no? Que detrás de esto lo que hay es, quién sabe si un intento de falsear o de crear un fraude o una intencionalidad económica de vender una cosa pues por 3 millones de dólares, ¿no? Bueno. ¿Te has quedado? No, que estoy calculando el tiempo, las noticias que hay por delante. Y no, la verdad es que he animado en Twitter a la gente esa conversación que hemos tenido antes. Vamos a hablar rápidamente, no nos quedan muchos minutos, era la duda que tenía, ¿no? Pero vamos a hablar rápidamente de un asunto. Todo el mundo ha oído hablar de la Iglesia de Cienciología, su principal relaciones públicas es Tom Cruise, es un anuncio permanente sobre la Iglesia de la Cienciología, sobre Dianética, que es el libro que escribió Ron Hubbard, el fundador de la Iglesia de la Cienciología, jefe durante mucho tiempo hasta que falleció. Bueno, pues después de fallecer, alguien se colocó de líder, ese alguien se unió a una mujer que pertenecía al grupo, a las juventudes del grupo, por decirlo de alguna forma, se casaron y ese alguien, esa mujer, desapareció y desde hace un tiempo no se sabe nada de ella. Y es una historia verdaderamente fascinante, Manuel. Bueno, fascinante, interesante, por lo menos, ¿no? Sí, sobre todo porque revela muchos aspectos poco conocidos de la Iglesia de la Cienciología, que en algunos países, incluyendo España, consiguió entrar en el registro de entidades religiosas, con lo cual se desvincula ya del calificativo de secta con el que tanto se la, vamos, como tanto se la ha calificado en todo el mundo, y es oficialmente una religión, la Iglesia de la Cienciología. En el último número de la revista Vanity Fair se publica un extensísimo reportaje, creo que son 5 o 6 páginas, hablando del misterio de la desaparición de la primera dama de la cienciología, una mujer, como has dicho, nacida en enero de 1961, que desde muy joven perteneció a la organización, que terminó casándose con el actual presidente, el heredero de Ron Hubbard, en el liderazgo de la organización, y que fue vista por última vez, hasta el año 2006, era muy activa, tenía un gran protagonismo público dentro de la cúpula de mando de la Iglesia de la Cienciología. Desaparece a finales del 2006, hace una última aparición en agosto de 2007 en el funeral de su padre, y desde ese momento desaparece totalmente de la vida pública, levantando toda una serie de especulaciones, incluso dentro del mismo seno de la Iglesia de la Cienciología, en torno a su paradero. Ahí se cursaron 2 informes policiales por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles, que se ocupa de los casos de desapariciones. ¿Pero el marido denunció la desaparición? No, en absoluto, en absoluto. Quienes denunciaron la desaparición fue uno de los gente compañeros de fuera, de liderazgo, y una actriz, Leah Remini, que esta mujer participó en algunos capítulos de Cheers, de Friends, de varias series norteamericanas. Cierto que, pese a ser tan relevantes y tan polémicas todas las noticias sobre la Iglesia de la Cienciología, todo lo que ocurre, despiertan todo tipo de reacciones a favor y en contra, esta historia no era tan conocida. Eso es lo curioso. Sí, sí. Es algo que se llevaba muy en el seno de la organización, a pesar de que, te digo, en algunos casos, como el de esta actriz, Remain, habían cursado una denuncia formal, porque en su caso, ella en concreto, fue una de las invitadas al enlace matrimonial de Tom Cruise y Katie Holmes, ¿no? Se llamaba su anterior esposa, en Italia. Y al no presentarse la primera dama de la cienciología en ese momento, que era su amiga además y compañera, ella preguntó a los comensales qué había pasado, por qué no estaba presente, y recibió unas críticas muy duras por mencionar ese tema, porque ese era un tema del que no se tenía que hablar. Este fue el primer paso a su salida de la Iglesia de la Cienciología, como otros actores norteamericanos que dejaron ya esta iglesia. Y a partir de entonces ella siguió investigando e impulsó en gran manera la presencia de este misterio, de esta desaparición, en los medios norteamericanos, lo que posibilitó que se publicaran una serie de informaciones que la Iglesia de la Cienciología ha negado, por supuesto, y que tienen unos matices realmente curiosos, como por ejemplo que esta desaparecida había sido la encargada de las auditorías que se habían hecho en primera instancia a Penélope Cruz cuando se, digamos que tenía que darse la autorización por parte de la Iglesia de la Cienciología de que era una novia apropiada para Tom Cruise, que es uno de sus máximos representantes, pero posteriormente, después de la separación de Penélope Cruz y Tom Cruise, siempre según esta fuente, pues habría hecho las auditorías a docenas y docenas de actrices norteamericanas cuando se estaba buscando la nueva novia apropiada. Y la historia de Kathy Holmes, la otra mujer de Tom Cruise, también pasó por esas auditorías y por cosas así. Y además hay una historia muy extraña con los hijos que adoptaron Tom Cruise y Kathy Holmes, a los que ella renunció tras la separación, teniendo luego sus propios Nicole hijos. Nicole Kidman. Nicole Kidman, efectivamente. Que también se sometió... Y que también dejó la Iglesia de la Cienciología. Sí, sí, sí. Posteriormente. No, como todas las mujeres de Tom Cruise, las que entraron. Porque Penélope Cruz, por ejemplo, nunca entró en la Iglesia de la Cienciología. Pues en el caso de la desaparición de Michelle Dayan, Shelley Miscape, supuestamente la policía de Los Ángeles cerró la investigación asegurando que había tenido dos entrevistas personales con ella, que estaba viva y que se había apartado... en teoría de modo propio, voluntariamente, y que estaría recluida, a partir de aquí todo son conjeturas, en una especie de búnker, en uno de los Santa Santorus de la organización, dedicándose a labores internas y sometiéndose totalmente a la voluntad del líder de la organización, el actual y marido, y renunciando totalmente a la vida pública. Pero también se especula que a lo mejor él ha hecho alguna cosa para que desaparezca, ¿no? No, porque en el sentido de que la policía ha cerrado el tema y ha dicho que ha tenido un par de reuniones con ella y que está viva. Claro, está claro que está viva y que está en algún lugar. Lo interesante son todos esos detalles que han trascendido. Claro, pero sobre el hecho de que esté en Twin Peaks, casi le llaman a uno de los refugios relacionados con la Iglesia de la Cienciología, que estaría ahí como, en cierto modo, castigada. Es lo que vienen a decir, ella, ¿no? Y que ella incluso había intentado de alguna manera informarse de cómo se podía salir, ¿no? Uh-huh. En el entorno, que es también lo que ha trascendido a través de un poco de... Sí, de hecho, la causa de la separación supuestamente sería que durante uno de los cruceros, en uno de los yates que tiene la organización, y mientras el marido estaba fuera, ella asumió un papel de dirección haciendo algunos cambios en la cúpula ejecutiva, y cuando él regresó parece que se cabreó bastante y la condenó al ostracismo y al anonimato. Menudo figura. Desde luego que es una historia muy desconocida para afectar al líder de la Iglesia Cienciología. Es una historia de la que se desconocía bastante hasta y para afectar a muchos de esos actores que vemos en las películas, que muchos idolatramos, ¿no? Y seguimos como fans y que, bueno, están metidos en esta organización. Algunos nombres trascienden, Tom Cruise, Travolta, etcétera. Pero bueno, la verdad es que la lista es sorprendente. Hombre, imagino que además habrá niveles. No creo que les traten a ellos igual que a otros miembros, ¿no? Del escalafón más bajo dentro de lo que es la organización. Probablemente. Por ello, no tenemos una percepción eso ocurre muy distinta. En casi todas las iglesias. Es una percepción muy distinta de lo que es la relación entre este señor y Tom Cruise. Por ejemplo, hace muy poquito tiempo se ha publicado un libro llamado Going Clear, de Lauren Blight, donde se dice que, bueno, se define él y un exscienciólogo llamado Mark Hedley, define la relación que hay entre Tom Cruise y Miscavige, pues como un bromance. Bromance, que es un término que viene a designar algo así como la relación no sexual entre dos hombres que están extraordinariamente, inusualmente unidos, ¿no? Debe de haber ahí una relación bastante peculiar, porque incluso a este señor pues le achacan el hecho de subyugar tanto a Tom Cruise al punto de que si él ha alcanzado las cotas que ha alcanzado ha sido precisamente gracias a este señor. Lorenzo, un último apunte en 30 segundos, porque también en la revista Enigmas este mes habláis de sectas, habláis de organizaciones tremendas como la y creciendo en gracia, la secta del anticristo. Hablaremos de lo que habéis publicado, de ese creciendo en gracia, que así se llama, pero hay cosas muy interesantes, ¿no? sobre ellos, sobre los pipersos que se están preparando para el fin del mundo. Pues dicen, mira, que donde está esta mujer también habría un refugio para ellos. Exactamente, ¿no? La verdad es que son dos temas de investigación que yo entiendo que nos ponen al cabo de la más rabiosa actualidad, porque desde que se ha muerto Jesús Miranda, José Luis de Jesús Miranda, que era el líder de esta secta creciendo en gracia, que tenían la costumbre de tatuarse, por ejemplo, el 666, ¿no? Era una forma de identidad entre ellos. De ahí lo de sexta, ¿no? Que se te ha... 20 segundos, bueno, pues lo cierto es que se han quedado sin líder y ya hay mucha gente que está intentando quedarse con el patrimonio gigantesco de esta gente, al igual que ocurre con los preppers, ¿no? Que son esos preparacionistas, ¿no? Gente que está convencida de que llega el fin del mundo y que con muy malas artes están haciendo acopio de comida, de medicinas, pero sobre todo de armas. Y lo que está por venir, según el último estudio de la agencia del FBI estadounidense, pues la verdad es que es para que a uno se le pongan los pelos de punta. Pues eso está en la revista Enigmas. Ya saben que tanto Enigmas como Historia Iberia Vieja las edita desde hace muy poquito tiempo Prisma Publicaciones, del grupo Planeta, que tiene nuevo diseño, nueva apariencia, nuevos colaboradores, nuevas secciones, y que todos estáis invitados a conocerlas porque tiene mucho que ver con quienes estamos aquí en esta tertulia que acaba por el día de hoy. Manuel Carvegal, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Juan José Sánchez Oro, gracias. Buenas noches. Lorenzo, muchísimas gracias. Me voy a ver una peli porno hasta la semana que viene. Hasta luego. Bueno, bueno, pues perderás materia gris. Seguramente, se me irá a otro lado. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Bueno, todos los grandes han sido noticia a lo largo de esta semana. Sí, vamos a por los destacados de la semana: Google, Apple y Apple, que decía alguno en Twitter, hay que pronunciarlo correctamente. Pues nada, nos olvidaremos de pronunciar Apple y pronunciaremos Apple. Y Microsoft. Bien, los destacados Microsoft. Ya, no se puede decir Nike, es Nike. Bueno, vamos con Apple. Keynote para el lunes, hoy. Entramos ya en 2 de junio, en unas horas va a tener lugar en San Francisco, lo decíamos la semana pasada, una conferencia para desarrolladores en la que habrá una keynote a primera hora en la que, como dijimos, se presentarán nuevas versiones de su sistema operativo móvil y de escritorio. Eso es lo que se comenta. Hay más rumores que si se presentarán nuevos dispositivos como el iWatch o nuevo iPhone, MacBook Air con pantalla Retina, en fin. Explicarán por qué la decisión de comprar Beats, por cierto, que esta semana ya se confirmó públicamente que sí, que Apple compraba Beats. Y hablando de rumores, por cierto, y hablando de la manzana, en Madrid ya está casi todo listo para la inauguración de la nueva tienda de Apple, de la gente de Cupertino. Será en pleno centro, en Sol, previsiblemente el sábado 14 de junio. Será cuando abra sus puertas el nuevo Apple Store. Guiño, guiño, me dicen mis fuentes. El 14 de junio estaré por Madrid, me decía una de mis fuentes muy allegadas a la manzana. Bueno, pues será la tienda número 11 que abre en España. Pero, aunque sea la 11, es la gran tienda por sí, su ubicación. Será la grande. Donde el cartel de Tío Pepe toda la vida. Exacto. Ahí. Ahora juntito al Oso y el Madroño, que lo cambiaron de ubicación. Pues van a estar juntitos. Será la cuarta tienda que abre en Madrid. La segunda, tienen dos en Barcelona, perdón, una en Valencia, una en Málaga, una en Zaragoza, una en Valladolid, una en Murcia, y esta la cuarta en Madrid. Eso en cuanto a los de Cupertino. Nos vamos a Microsoft, no nos movemos muy lejos allí. En Silicon Valley ha sido noticia, como decíamos, parece que tiene que haber una noticia de Microsoft justo cuando hay una de Apple. Bueno, pues va a tener su propio iWatch, conocíamos esta semana, está preparando el lanzamiento de Windows 9, decíamos la semana pasada, pues... Esta semana hablamos del smartwatch, del teléfono, del reloj inteligente compatible con Android, iOS, Windows Phone. Será un reloj inteligente que va a incorporar un sensor de frecuencia cardíaca. Bien, porque hasta ahora pues te tienes que poner el relojito y luego una banda que es la que realmente pues controla esa frecuencia cardíaca, pues ya no haría falta, sino que simplemente el reloj ya controlaría nuestras pulsaciones. Va a tener una autonomía de unos 2 días aproximadamente, una duración similar a la del reloj inteligente de Samsung, el Samsung Gear Fit. Que por cierto, si buscáis información de cómo será este reloj inteligente de Microsoft, es muy interesante ver esa imagen del reloj con la típica pantalla azul de Windows. Qué graciosa es la gente, en fin. Y ahora hablamos, faltaban los de Google. Sí, sí, ha sido noticia por ese derecho al olvido. Hace unas semanas ganaba el juicio, había una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que daba la razón a un español que solicitaba ese derecho al olvido, y Google ha tomado cartas en el asunto y ha publicado esta semana en su web de ayuda, en support, www.google.com, vamos a decirlo todo en inglés, ya puestos, vamos a hacer una sección en inglés, será lo siguiente. Bueno, pues ha publicado en esta web de ayuda un formulario para que los ciudadanos de la Unión Europea puedan solicitar la retirada de información de los resultados que muestra el buscador cuando este usuario considere que se vulnera su derecho, pues el que sea, y ejerce su derecho al olvido. ¿Por qué? Porque esa información es inadecuada o es irrelevante. Dice la propia web de Google: un fallo reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite que determinados usuarios soliciten que los motores de búsqueda eliminen resultados de consultas que incluyan su nombre si esos resultados se consideran inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes, excesivos desde el punto de vista de los fines para los que fueron tratados. Bueno, lo que va a hacer Google va a ser evaluar cada solicitud de forma individual, intentará buscar un equilibrio, dicen, entre los derechos de privacidad de los usuarios, la intimidad siempre por delante, y el derecho del público a conocer y distribuir información. Google va a examinar si los resultados incluyen información obsoleta sobre ti, si existe interés público por esa información, y citan, por ejemplo, estafas financieras, negligencia profesional, condenas penales, comportamiento público de funcionarios del gobierno. En estos casos, pues, yo creo que es más relevante ese derecho público de conocer y distribuir la información, como dice Google. Bueno, en los próximos meses dicen, además, que van a intentar colaborar de manera estrecha, creando lazos con entidades de protección de datos. Como veremos, hay un comité de expertos ya designado, y entre ellos figura el exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Piñar, así como Jimmy Wales, fundador de Wikipedia. Ten en cuenta, dice Google, que este formulario es un paso inicial, con lo cual, bueno, pues no va a ser inmediato, aunque aquí en España se tienen que tomar cartas en el asunto en un plazo de 10 días aproximadamente desde que un usuario pues emite un tipo de queja de este tipo, pues tiene que darse respuesta en unos 10 días. Bueno, en este caso, pues mandas el formulario y Google lo estudiará. Por cierto, ¿qué hará Google con esa información? Ya dicen que ellos lo eliminarán en el plazo previsto de la ley. En fin, tú mandas la solicitud, pero ellos también van a encargarse de borrar esa información, porque en esa información va un documento que acredite que tú eres tú, con lo cual va tu imagen, puede ser un DNI o puede ser cualquier otro tipo de documento, pero claro, eso lo almacenan ellos y más datos para ellos. Claro, claro. No, también dicen que es decir, hay que perder la privacidad para recuperarla. Sí, sí, sí. 12.000, más de 12.000 solicitudes en el primer día desde que se puso en marcha. Esto es una barbaridad. Oh, yo tengo 14.000 solicitudes. Ya solo son mías son 14.000. Bueno. Sí, sí, sí. Y seguimos hablando de Google, en cierto modo. Sí, porque se ha presentado ese vehículo de Google, vehículo autónomo, y General Motors salió ya diciendo que efectivamente puede realmente convertirse en una amenaza para el sector, no el tanto para el coche conduce solo. Claro, claro. Y el sector automovilístico pues dice, atención que Google está entrando en nuestro negocio, ¿eh? Tomad nota, chicos. Bueno, pues hasta ahora había Lexus, vehículos adaptados, dos docenas que estaban adaptados para circular de manera autónoma. Este, la diferencia es que este es vehículo diseñado por Google. Tiene un motor eléctrico para dos pasajeros. Se prevé la creación de 100 prototipos para el verano. Han mejorado el software, dicen los de Google, para detectar cientos de objetos distintos, peatones, autobuses, incluso una señal de stop que sostiene un agente de tráfico o un ciclista, incluso que levanta su brazo haciendo, por ejemplo, el ángulo de 90 grados para torcer a la derecha, pues sería capaz de reconocerlo el vehículo y actuar en consecuencia. Pues ya está ese Google Car pues hecho una realidad, porque podéis buscarlo en internet y ver la imagen. Y quien no sale ganando es el mundo del diseño gráfico, ¿eh? O del diseño industrial, no, en este el diseño caso, ¿eh? Es un prototipo, ¿no? Podemos dejar un prototipo. Pero feo. Sí, es feo, feo. Es un huevo con ruedas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, por cierto, también tienen casa, ¿eh? En Madrid, Google House en Madrid, esta semana hubo algunos que pudieron visitarla porque no se abrió al público. Era un exclusivo chalet del barrio madrileño del Viso, no lo hacen en Vallecas. Esto es lo de siempre, la tecnología punta siempre para los que tienen pasta. En fin, y sí, se abrió este Google House para que se visitara y se comprobara cómo la tecnología está cada vez más integrada en nuestro día a día, en nuestro planeta. Google Glasses, Android TV, que por cierto se va a presentar en breve. Si entráis en Tecno Explora, veréis el artículo y la propia casa con los colorinchis de Google por dentro. Y seguimos en Madrid. Sí, nos quedamos ya en Madrid casi para terminar, porque hay un informe elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers, lo viene haciendo año tras año desde el año 2007, que se titula Ciudades con mayor proyección de futuro. Y ahí está Madrid. Este informe analiza aspectos como la intelectualidad, innovación, el transporte, las infraestructuras y la tecnología, que es el factor primordial, principal, de este grupo de 30 grandes ciudades de todo el mundo. Londres se encuentra al frente de este ranking, por delante de Nueva York, que lideraba hasta ahora la lista. Y nos preguntamos, ¿y Madrid? Madrid es la representante española en este grupo de buenos ejemplos. La capital destaca por su conectividad internacional, que la convierte en una puerta de acceso global, y por su completa red de transporte e infraestructuras. Madrid avanza significativamente como centro de servicios financieros y de negocios, a pesar de la crisis, y se sitúa al mismo nivel de ciudades como Estocolmo. Inteligentes, preparadas y abiertas, las claves de las ciudades del futuro. Coge botella este fragmento y coffee en Plaza Mayor y lo borda, ¿eh? Bueno. Sí. Puesto número 15, está justo en la mitad de la tabla. Única ciudad española con presencia en este ranking, que encontraréis en pwc.es, en la web de PricewaterhouseCoopers. Sería algo así como el ranking Technology. Sí, Technology en Plaza Mayor. Hasta la semana que viene. Chao. La rosa de los vientos en Onda Cero. Ya sabemos que en los próximos días se va a debatir este asunto en diferentes foros y parlamentos políticos. Se va a intentar arreglar algo que es verdaderamente horrible. Lo vamos a contar hoy aquí en Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz. No hay muerte justa y lo peor, muchas son evitables. Esto que les contamos ahora está ocurriendo y puede suceder. Calculamos que aproximadamente puede haber alrededor de 500 personas que podrían necesitar de una manera urgente, para no fallecer en los próximos meses, el acceso a unos nuevos tratamientos para la hepatitis C que se muestran muy prometedores y que harían que su proceso de momento se parara. Hemos escuchado a Diego García, es médico, dedica su vida a prevenir y curar a personas enfermas con hepatitis y sidas. Le ha declarado la guerra a los virus, se la está ganando. Está al frente del Centro Comunitario de Atención a Personas con VIH y otras enfermedades de transmisión. Pero también está en otra guerra, contra el peor virus, contra la avaricia del dinero. Nos ponemos en antecedentes. La hepatitis C afecta a entre 130 y 170 millones de personas en todo el mundo. Causa cicatrización del hígado, cáncer, varices esofágicas. De entre todos los enfermos, la mitad morirán. Es uno de los peores males que sufre la enfermedad. Cada año fallecen, por culpa de la misma, unas 500.000 personas. En diferentes organizaciones de ayuda a los enfermos se miró con entusiasmo el avance científico que suponían determinados experimentos en los cuales se demostraba que había una cura, una cara casi total. En los ensayos, el nivel de sanación alcanzó casi el 100%. Hace 3 décadas, esta enfermedad, como decíamos, era casi mortal para todos. Ahora ya no, y lo es gracias a una sustancia llamada sofosbuvir, gracias a la cual se puede esquivar la condena a muerte, que significa el propio diagnóstico. Las autoridades sanitarias de todo el mundo han aprobado en las últimas semanas el fármaco del que hoy hablamos. Recientemente también lo hacía la Unión Europea. Los resultados son extraordinarios. Son pastillas, se toman en tratamientos diarios de 12 o 24 semanas según los casos. Se comercializa con el nombre de Sovaldi. Es un maná, pero el maná tiene un precio. Los pacientes que sufren hepatitis C tienen que pagar por este fármaco casi 1.000 euros diarios. 1.000 euros diarios para salvar su vida. Es el precio de las pastillas, de estas de las que os estamos hablando hoy. Un precio desorbitado. Es el precio por su vida. Hay que olvidarse, porque esto es peor, de los precios inmensos entre algunos fármacos en la farmacia. Los pacientes luchan por tener dinero para conseguirlo. A los que tienen problemas circulatorios, por ejemplo, el Lipitor les cuesta unos 1.000 euros al año. O los tratamientos para enfermedades psíquicas, que cuestan del orden de 5.000 euros al año. Pero esos precios, insistimos, no son nada, nada en comparación con el que nos ocupa en este momento. Si hay un límite para la indignación, ese límite lo vas a superar ahora mismo. La empresa que comercializa Sovaldi ha puesto un precio para cada pastilla de 400 miligramos. El precio es 642 euros. Hay que tomar una o dos pastillas todos los días, durante 3 o 6 meses. El tratamiento entero para salvar la vida cuesta del orden de 100.000 euros, unos 6 años enteros del salario medio español para quien trabaje, nos lo explica Diego García. Estamos hablando de un precio realmente prohibitivo y que evidentemente se calcula que son muchas las personas que pueden estar afectadas de hepatitis C en España. Pensamos que en España puede haber más de 500.000 personas infectadas de hepatitis C. En riesgo de muerte estaríamos hablando a lo mejor en riesgo de muerte de unas 500, pero evidentemente que necesiten tratamiento estamos hablando de un número bastante elevado de personas, de alrededor de 500.000 personas, y claro, a este precio difícilmente un sistema de salud puede sostenerlo. No hagan cálculos, se los facilitamos. Un tratamiento de 24 semanas tiene un precio de producción, es decir, lo que le cuesta a la empresa, de 200 euros, pero el precio de venta al público es 500 veces superior. Insistimos, esa es la diferencia entre salvar la vida y morir. It's a god-awful small affair. Echamos un vistazo a los datos, unos datos que en principio nos decían que el precio de venta al público de este fármaco es 500 veces superior al precio de producción. Y es que el precio de algunos medicamentos es desorbitado, especialmente en aquellos referentes a enfermedades llamadas enfermedades raras, o el caso de enfermedades muy graves, en las que, sin embargo, los sistemas sanitarios actuales tienen que cubrir el coste. Hay fármacos cuyo tratamiento anual supera los 400.000 euros, tal es el caso de Soliris, que sirve para curar una enfermedad que provoca la destrucción de los glóbulos rojos. La enfermedad la sufren unas pocas decenas de miles de personas en todo el mundo. A los laboratorios que desarrollaron el fármaco, la empresa Alexion, la puesta en circulación del mismo le supuso un incremento del 130% en sus acciones en bolsa, tal y como certificó la empresa Forbes. En el caso de los tratamientos para el cáncer, los datos varían. Podemos citar Avastin, por ejemplo, que cuesta unos 50.000 euros al año. Habitualmente, la forma de trabajar de las farmacéuticas es en colaboración con los gobiernos, que son los que adquieren el tratamiento para después curar al enfermo. En el caso del que estamos hablando, la situación no es así. La crisis ha provocado que el sistema sanitario español no haga frente a lo que cuesta. La empresa, hasta el momento, es inflexible, pese a que las fuentes consultadas hablan de la existencia de contactos entre el Ministerio de Sanidad y Gilead, que es la empresa farmacéutica que comercializa las pastillas, que cuestan 2 euros y que, sin embargo, están a la venta a 642. En cualquier caso, el gasto de producción de este medicamento viene a ser, por el curso completo de 12 semanas, aproximadamente estaríamos hablando como máximo de unos entre 200 a 400 euros. Si este sería el gasto de producción de lo que es, de lo que costaría crear ese medicamento, estaría bien que pudiéramos aumentar el precio de una manera considerable por todos los gastos que ha tenido ese medicamento en su investigación y desarrollo, los ensayos clínicos, etcétera. Pero pensamos que en cualquier caso multiplicar de esa manera tan abismal el precio de fabricación por el precio que quiere salir de venta al público nos parece algo totalmente desproporcionado. Y La polémica rodea a Gilead. Recientemente estos laboratorios ponían en el mercado Truvada, que hasta ahora es el único fármaco que puede prevenir el SIDA. Es algo así como un profiláctico. Hace tan solo unos días, el Centro de Control de Enfermedades, el CDC de los Estados Unidos, emitía una nota en la que se recomendaba su uso para personas en alto riesgo de contagio, ya que se ha demostrado su eficacia no solo en personas ya enfermas, sino en otras que todavía no lo están. Previene. No es una vacuna, pero casi. El medicamento ha generado reacciones entre la comunidad científica. No se duda de su efectividad, pero sí se duda de que sea idóneo, como el gobierno de los Estados Unidos ha indicado, para administrar en personas sanas. El coste de dicho fármaco es de cerca de unos 1.000 euros por persona y mes. Según la asociación AHF, que es la mayor en Estados Unidos en la lucha contra el SIDA, la connivencia entre el gobierno y la empresa farmacéutica es vergonzosa. Lo que aseguran en la organización es que se trata de una maniobra para que gente sana y sin ninguna afección adquiera este medicamento de Gilead. Lo que podría estar ocurriendo con este fármaco podría ser algo similar, un pulso entre unos y otros, mientras no se está suministrando a aquellas personas que lo necesitan, algo que se suele hacer en estos casos. Según Diego García, existe un historial a favor de la empresa que ha sido, insiste, compasiva y ha escuchado las reclamaciones, que en ocasiones ha llegado incluso a suministrar fármacos a pacientes en riesgo mientras se negociaba su precio. Pero en esta ocasión no está ocurriendo nada de eso, y tampoco el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España parece que se esté ocupando del asunto. Sigue sin, por parte del Ministerio, de decir, bueno, estas negociaciones pueden tardar 6 meses, 7 meses, 5 meses, es decir, muchas personas pueden estar en riesgo de morir, y no han tomado ningún tipo de carta en el asunto, no han dado orden a las comunidades autónomas de que haya un dinero para los pacientes que estén en mayor urgencia y que puedan beneficiarse de ese uso compasivo, y que a esos pacientes se les pueda dar el fármaco, y que el gobierno, ya que el laboratorio no lo quiere dar gratuitamente, el gobierno o los gobiernos autónomos pudieran hacer frente a ese gasto de urgencia para esos pocos pacientes y que no mueran. Y nos encontramos que el gobierno de España, en vez de actuar como los gobiernos de su entorno, pues no ha hecho nada. Seguro que se acuerdan de esto que le contamos, ¿verdad? En 2005, una de las amenazas más graves contra la humanidad era la gripe. Primero la aviar, luego la porcina. Todos íbamos a morir. La alerta se exageró hasta el infinito. Primero el gobierno de los Estados Unidos, luego la Organización Mundial de la Salud, también la Unión Europea. Todos dijeron que existía un fármaco que podía detener la amenaza. Se trataba del Tamiflu, y los gobiernos gastaron miles de millones de euros en adquirir ese fármaco. Pues bien, Tamiflu era de Gilead, la misma empresa que ha protagonizado hoy Un Mundo Feliz. Y los bolsillos de esa empresa se llenaron entonces gracias a que las arcas de los gobiernos se vaciaron. Primero fue Estados Unidos. Gastó 7.000 millones de euros en adquirir Tamiflu, un fármaco cuya eficacia casi milagrosa había sido puesto en duda por los especialistas. España se sumó a ese gasto. Adquirió 15 millones de unidades. El peor caso fue el de Francia, donde se adquirieron 90 millones y el gasto superó los 1.000 millones de euros. Lo ocurrido después todos lo sabemos. La amenaza de la gripe no se hizo real. Apenas hubo casos. Y las pastillas de Tamiflu siguen en los depósitos, pudriéndose. Mucho se ha hablado sobre la posible connivencia de esta empresa con las autoridades políticas de la Unión Europea y también, por supuesto, de los Estados Unidos. Y es que uno de los responsables de Gilead fue Donald Rumsfeld, que abandonó su cargo de máximo responsable de la misma empresa, previo pago, eso sí, de entre 5 y 25 millones de dólares por sus acciones. Fue él quien, justo después, ya como secretario de Defensa de los Estados Unidos, elevó el grado de alerta e instó a la adquisición en masa de ese producto. Entre los responsables de la empresa también han estado Etienne Davignon, que fue comisario de la Unión Europea, y George Schultz, director emérito de esta empresa y que ha ocupado diversos cargos en el poder. El actual presidente es John Martin, el sexto hombre mejor pagado en el mundo de la empresa, según la revista Forbes. Ganó el último año más de 50 millones de euros. Y mientras tanto, nadie actúa. La alerta sanitaria es real. En este instante, varios cientos de personas en España podrían morir como consecuencia de una enfermedad, de la hepatitis, y no hay razón para ello. Que la gente se anime a demandar y a pedir derechos. Es lo que yo creo que en este país ahora mismo todos debemos hacer, pedir nuestros derechos. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volveremos el próximo sábado a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Buena semana para todos.